Mira, yo me gustaría hacer una pequeña reflexión aquí con vosotros, ¿no? Y creo que es importante porque el mundo del cosplay está visto como dentro de los frikis, ¿no? Así lo veo yo desde fuera, ¿no? Dentro del mundo friki, que mucha gente piensa que la palabra friki es peyorativa, cuando yo no lo creo en absoluto. Dentro de los frikis, los más frikis, ¿no? Como hace, por ejemplo, 15 años, cuando yo jugaba a videojuegos y decían, me miraban como el raro, ¿no? O el que leía cómics, eras el extraño. ¿Qué te pasa? ¿No? Ya. ¿Qué te pasa? ¿Tiene frío? Cori. ¿Qué se te ha colado algo? Joder, macho. Vaya puta mierda. Bueno, aquí pondremos unos pipi. Bueno, vamos a ver. Entonces, quería. ¿Puedes cortar directamente? No, no te preocupes. Esto es la magia del directo. Tío, la magia del directo. ¿Pero esto qué? ¿Pero esto qué? Pero Cori, no me hagas lo que me estás haciendo. Yo que me estaba poniendo aquí filosófico. Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo capítulo de MF Pod, el podcast de Mundo Freak Merch. Tercer programa de esta primera temporada y vamos hoy cargaditos de gente. Sí, la verdad es que con respecto al último programa, pues se han caído dos personas más otra persona que iba a entrar como invitado, pero al final no ha entrado. No sé si entrará a mitad del programa o no, pero bueno, vamos a tirarle los que somos. Señor David Frías, alias Retroman, ya, buenos días. Buenos días, caballeros. Una semanita más aquí reunido con vosotros y la verdad es que encantado. Y con respecto a las bajas que hemos tenido, pues es lógico, ¿no? Habrán escuchado lo que grabamos y lo que colgamos y han dicho, ¡buah! Para estar con estos que son unos perdidos de la vida, me quedo durmiendo en la cama. Que no son horas, David, que no son horas, dilo claro. No, realmente no son horas, ¿no? Estamos en esta cafetería virtual, ¿no? Que nos gusta llamarlo nosotros. Y en vez de cervezas, como el otro día, como Dios manda, pues estamos a la hora del café, por la mañana. Entonces así no es lo mismo. Ya, tiene frío. Esta Cori es una campeona. A ver si la traemos otro día de estos. Bueno, vamos a saludar también a nuestro Carlos Arguiñano particular, señor José Ensar, alias el cocinero de la Master Race. Muy buenos días. Buenos días, panda de cabrones. Con los chistes vascos ya podréis parar, ¿no? Pues anda, que tú con los gallegos. Pues son más los andaluces, pero bueno, vale. ¿Qué te cuentas? Ay, pues nada, aquí con ganas de contar otro y, joder, macho, tanto miembro caído, parece esto un leproso. Bueno, esto es mucho mejor que un chiste que nos contaron una vez de un supositorio y una yaya que... Una vez, hace 10 minutos... No, tranquilo, si yo estoy empecinado en poner tomas falsas al principio de cada programa. O sea que... Pues ahí tienes uno. Bueno, cuando lo escuchen los oyentes, si alguna vez alguien lo escucha, se reirá con nosotros. Bueno, pues vamos a ir empezando. Ya veis que somos poquitos, pero valientes. ¿O no? Bueno, amiguetes, ¿Qué pasa? ¿Qué nos voy a contar? ¿Quién quiere empezar? ¿Quién quiere lanzarse al ruedo? Yo quiero tiraros un poquito de la lengua. ¿Tú quieres tirarnos un poquito de la lengua? Tírame de lo que sí. Tú quieras. De la lengua vamos a tirar ya. Otro día vemos a ver de dónde tiramos. Quería tiraros un poquito de la lengua, ¿no? Porque, bueno, esta semana, además, ha sido una buena semana porque muchos de nosotros hemos tenido muchos días de vacaciones, ¿no? Hemos podido disfrutar de algo más de tiempo. Laboralmente, para mí ha sido malísima, pero a nivel de hobby, pues yo considero que he tenido una buena semana. Que entre el Día del Padre, que pude ir al cine y estuve viendo The American Sniper y la que aquí se ha llamado El Francotirador, la última de Clint Eastwood. Y ayer estuve viendo Blade Runner. Eso. Cuéntalo ayer. Ayer estuve en el cine viendo Blade Runner y la verdad es que yo creo que he tenido una semana muy, muy, muy buena. Ahora comentamos un poquito de la película. Y bueno, pues yo sé que José, por ejemplo, ha tenido 4 días de, entre comillas, pues que está haciendo prácticas por, no sé si de cocina o de programación. Y bueno, pues que seguramente ha tenido un montón de tiempo para ver. Que también que nos cuente un poquito, ¿no? Qué ha estado haciendo y tal. Y oye, distendir un poquito la conversación. Y luego ya, si queréis, nos metemos un poquito en lo que tengamos más ganas de desplayarnos. Bueno, ¿qué tal esa Blade Runner en el cine? ¿Qué es una versión remasterizada? ¿La original sí, tal cual con todos sus defectos? ¿Qué es? No, es lo que se denomina la última versión del director. Entonces, lo que han pretendido un poquito, yo creo, es dar a, de nuevo, sacarla a la palestra, una película de culto como es Blade Runner, y porque se está hablando últimamente, bueno, ya se sabe que se va a rodar una nueva película basada en la franquicia Blade Runner. Entonces entiendo, perdón, que es un poquito ponerla a la palestra de nuevo. Perdona que te corte, David. Sí. La nueva versión esa, ¿qué va a ser? ¿Una continuación? ¿Es un...? En principio un es remake. Una secuela, sí. No, secuela. En secuela. Principio va a ser secuela, sí. Y entonces, pues bueno, han aprovechado a muy bajo coste, porque realmente lo que han hecho ha sido cambiar alguna escena, eliminar otras. Y bueno, vamos a ver, te cuento. Esta película tuvo una edición del director hace poco tiempo que está editada en Blu-ray. Uh-huh. ¿Vale? En las distintas versiones que se han ido publicando de Blade Runner, pues han variado desde la primera que se presentó allá en el año 82, que esta película es del año 82, hasta la última que pude ver yo ayer. Entonces, en unas hay una voz en off explicando un poquito determinadas cosas, ¿vale? En otra, y bueno, siento si hago algún pequeño spoiler, pero es que es una película del año 82, no tendría demasiado sentido no poder hablar tranquilamente de una película con tanto tiempo, ¿no? Pues la escena del unicornio en la primera versión no salía, sin embargo, en las posteriores, pues sí, ya va saliendo. El final, dependiendo de si ves una escena o ves otras, la película la puedes entender de una manera o de otra, ¿no? Entonces, pues esta última versión han añadido alguna cosa maja. Es en versión original, es en inglés. Ahí digo que no se han gastado demasiado ni en volver a doblarla, ni en poner el antiguo doblaje. Y subtitulada. La verdad es que en el cine no estábamos muchos, pero los que estábamos, yo creo que los disfrutamos. Estabais todos en la misma fila, cogidos todos de la mano y así apretando en tensión de felicidad, ¿no? Había un silencio total en la sala. O sea, la persona que iba a verla, normalmente en cualquier película, también es por el número de gente, ¿no? Pero siempre hay alguien que dice una cosa, que dice otra, soy un murmullo, tal. Y es que no soy yo nada en el cine. Estábamos todos ensimismados en la película. Y hay que decir que ha envejecido muy, muy, muy bien. Siendo una película del 82 y verla a día de hoy, lo que es visualmente, ha envejecido bien. Otra cosa es que como nos imaginábamos el futuro en el año 82... pues visto a ojos de hoy, pues es un poco triste, ¿no? Con esos ordenadores, con esos píxeles y con, no sé, es como que la tecnología, o sea, éramos capaces de imaginar coches voladores, pero no éramos capaces de imaginar esa tecnología que iba a funcionar en el futuro. ¿Lo dices por las pantallas de la Nostromo, de la nave de Ali? Entre otras cosas también, es que siendo del mismo director, pues más o menos él entiendo que pensaba que el futuro iba a ser más o menos de esa manera. Y fíjate, a día de hoy hay plasmas, hay televisiones planas, y en la película de Blade Runner, que está vista en el año 2016, si mal no recuerdo, ¿vale? Estaría como... Lo que está pasando es en el año 2016. Pues los televisores son todos súper antiguos, el mundo es muy decadente, la tecnología es muy paupérrima, pero oye, es una película de culto que recomiendo a todo el mundo que la vea. Pero yo creo que esa mezcla de conceptos, o sea, del futuro tan futurista de coches voladores, androides, humanoides y todo eso, mezclado con eso otro, es como, queda como muy steampunk, ¿no? Sí, sí, eso es precisamente cuando lo estás viendo, lo que te está viniendo a la cabeza, es muy, muy steampunk, sí. Y bueno, el acierto de la película es que los enemigos, entre comillas, porque no son enemigos, ¿vale? Los replicantes, pues están hechos por humanos, de manera que no han tratado de disfrazarlo como alguna especie de robot, etcétera, etcétera. Entonces envejece muy bien. Es una película que no ha habido que utilizar efectos especiales en eso y envejece bien. Y además hay muy poco CGI, hay algo, pero hay muy poco, y está muy rodada con maqueta. Cuando se ve la ciudad y todo esto. Entonces eso ha envejecido realmente bien. Hablando de películas de robots, ¿qué os parece esa de Chappie? Bueno, yo lo que he visto tiene buena pinta. Sí que tengo ganas de verla. A mí me han dicho que está bastante bien. O sea, que es más casposa en el tráiler que lo que es la película. Y Distrito 9, que creo que es el mismo director, me gustó bastante, ¿eh? Lo que pasa, sin embargo, yo la vi tarde. Litar de Distrito 9 y me dejó muy frío por lo de siempre, ¿no? El hype. Cuando alguien te cuenta algo tan bien, que está tan bien, pues creas unas expectativas tan altas que luego yo, cuando la compré en DVD y la vi en casa, me dejó bastante frío. Lo que pasa es que esta de Chappie quizá viene un poquito estigmatizada, ¿no? Porque como es la versión moderna de Cortocircuito. No sabía que fueran por ahí los tiros. Yo es que no todavía no tengo claro qué va. Solo he visto el trailer, no la he visto la película. ¿Tú has visto Cortocircuito, José? Hace más años que la parada, ¿no? Yo ni me acuerdo del argumento. Pues vamos, yo es por lo que me han dicho, que es Cortocircuito 2015. Pues ahora tengo más ganas de verla todavía. Pero vaya, que me han dicho que no es tan casposa como parece en el tráiler. El tráiler parece muchísimo peor. Yo, de hecho, cuando la vi en el tráiler, me arrancaba el poco pelo que tengo, me lo arrancaba a tirones. ¿Y habéis visto alguno de vosotros el francotirador? ¿La última de Clint Eastwood? La tengo en pendientes. Yo todavía tampoco la he visto. Pues yo estuve el jueves viéndola y realmente me gustó bastante. Ese tipo de cine que hace Clint Eastwood siempre tiene un trasfondo. No sé, está bastante bien. Yo os la recomiendo, ¿eh? Si tenéis un ratito, a lo mejor no para el cine, porque esa película te da un poco igual verla en el salón de tu casa que verla en el cine, pero es una, me pareció una gran película. Siempre está la americanada de, pues ya sabes, ¿no? Es una película basada en un francotirador americano, pues siempre está la típica americanada, pero la verdad es que la película vale la pena. Te mete bastante en lo que yo entiendo y lo que él me quiere enseñar de lo que puede ser una confrontación bélica en un país musulmán, y me gustó bastante, sí. Bueno, bueno, ¿y vosotros a qué habéis dedicado estos días? Yo ya te digo que yo la tengo en pendiente, la tengo ahí del Videoclub Torrent. Y la tengo ahí en pendientes. Estos días, pues sí. Yo lo he dedicado a viciar al Sombras de Mordor. Sigo viéndome el anime este Full Metal Alchemist. La verdad es que va arrancando. Voy por el capítulo. A ver, tengo el 8, el 9. Voy por el capítulo 8 y empieza a arrancar. Es que la diferencia que tiene esta de Full Metal Alchemist con Ataque a los Titanes, que Ataque a los Titanes me gustó mucho, es que, claro, Ataque a los Titanes arranca en el primer capítulo. En el primer capítulo ya empieza, pero a tope. Luego tiene un par de capítulos o tres que no tienen. Tienen así relleno, y, o sea, no relleno, que son muy lentos. Porque quiere profundizar a mitad de lo que es la primera temporada en los personajes. Uh-huh. Full Metal, no. Full Metal de primeras ha empezado a profundizar en un poquito, no del todo, porque sigue habiendo muchas lagunas que me imagino que te las contará a medida que avance. Pero empieza a profundizar un poquito más desde el principio y ahora está arrancando lo que es la trama y presentándote lo que creo que va a ser el nudo de la temporada completa. Uh-huh. Uh-huh. Yo no la he visto, sí que me la han recomendado muchas veces, pero el tiempo es limitado y no es imposible. Sí, sí me la vi en su día y es muy buena, ¿eh?, en general. O sea, luego sí que mejora mucho y te explican todo. No, por eso digo que al principio me estaba costando por eso, porque es que no... Sí, porque te tienen que poner en el contexto que digamos. Pero ahora parece que está arrancando. José, dime. Ataca a los Titanes, tú lo has visto, ¿no? Sí. ¿Has visto el teaser de la película esta que están haciendo en Japón? De sí, general? Lo vi. Lo que pasa es que nunca he sido muy fan de estas cosas. No sé. No, o sea, no pinta mal dentro de cómo suelen ser, pero nunca me han convencido mucho. Hombre, yo lo he visto. ¿Qué es? ¿Con actores reales? Sí. Sí, sí. No pinta tan de migrante como pudiera parecer en un principio, ¿eh? Ya, no, es eso. O sea, dentro de lo que es, se ve bien, pero no es por las expectativas muy altas que llegamos. Lo que pasa es que tampoco contarán lo que es la trama del anime. Dicen que va a estar entre la primera y la segunda temporada. Eso ya no tengo ni idea. Solo vi el teaser, que son las imágenes casi sueltas y... Por ejemplo, el Titán está muy bien hecho, pero... No sé qué puedes ir de ahí. Yo lo que... Claro, lo que pasa es que... Viniendo de Japón, pues... O de productoras de estas japonesas y todo eso, pues dices... Claro, los recursos no son los mismos que en Hollywood. Pero así, claro, luego llega... llega Sony y su Paramount... y te la compran y te la destrozan. No, básicamente lo que han hecho con el corto de Pixels, ¿no? Joder, calla, que... ¿No había forma más lamentable de llevar los videojuegos al cine? Yo es que estuve viendo el tráiler el otro día y comentaba con los amiguetes en Twitter y la verdad es que sentí vergüenza ajena viendo el tráiler de Pixels, ¿eh? El argumento sí es que es absurdo. Aparte de que es absurdo, visto a ojos del profano en el mundo de los videojuegos, tiene que pensar que somos todos gilipollas. Y perdonadme la expresión, ¿vale? Que no debería de estar diciendo tacos, pero es que es verdad, o sea, es que a ojos de mi madre pues se pone a ver ese tráiler y dice, pero qué panda de esos normales se va a ir a ver esta película. O sea, yo sabes creo más cómo lo he visto. Está mal llevado. ¿Yo sabes cómo más lo he visto? Como que los videojuegos son malos. Porque llegan los personajes a conquistar la tierra o yo qué sé, o a destrozarlo todo. No sé, muy de política bueno, americana. No deja de ser la excusa de siempre, ¿no? Para una película. Los buenos y los malos. Pues ¿quién va a ser los malos en este caso? Los videojuegos. Vale, bueno, esto está estigmatizado desde hace tanto tiempo que a ninguno nos sorprende. No, el problema es que si un tráiler te está demostrando supuestamente lo mejor de una película, aunque con el caso de Chappie, pues hemos comentado antes que a lo mejor no le está haciendo demasiada justicia. Esperemos que en esta película tampoco le haga demasiada justicia. Porque yo viendo a Adam Sandler y a los y al resto del elenco de... Viendo lo que hacen, diciendo lo que dicen... Es que me daba vergüenza, ¿no? ¿Por qué no podemos haber hecho una película un poco más seria y ayudar un poquito más a una industria del videojuego que da tanto dinero y que ya está totalmente integrada en la sociedad? Y no de hacer una parodia estúpida y sin sentido. No sé si habéis visto el corto original en el que está basado la película. No, vale. Ahora mismo no. Es un proyecto, creo que no sé si fueron los estudiantes, que y es que es un corto en el que se va pixando el mundo que llegamos y es muy bueno en realidad. O sea, tú lo ves y dices, hostia, es muy bueno. Y Sony cogió los derechos para hacer una película basada en esa idea, pero es que era un corto en el que las cosas se pixelaban y ya. A mí me parece una manera un poco, digamos, rápida de sacar dinero, ¿no? Han cogido una idea que es buena y la han hecho a lo grande para que vaya más gente a verla y de ahí sacar dinero. Pero el corto original deberíais verlo, ¿eh? Es muy bueno. Pues no sé, yo a mí desde luego ya no es ni por Adam Sandler que no es que sea mal actor, es que nunca ha sido actor. Ya no es ni por eso, es que la presentación de la idea me parece lamentable. Yo ahora mismo, después de ver el tráiler, no sé quién va a ir a la taquilla a dejar su dinero. Entiendo que un público muy joven, pero yo creo que los que tenemos más o menos nuestra edad nos lo vamos a pensar muy mucho, ¿no? Antes de entrar al cine, pagar esos 8 eurazos que te puede costar ver una película para ver semejante bodrio. ¿Cuándo la estrenaban? Pues tiene pinta de ser para el verano. Sí, en verano de este año. No, pero creo que no hay un mes oficial todavía. A ver si va a DVD directamente. No, mira, 24 de julio. Pues estando por ahí cerca la de Jurassic World, me parece a mí que conmigo que no cuenten. 6 días antes de mi cumpleaños, así como regalo para mí. Eso, para el Retroman le vamos a meter esto 6 días antes de su cumpleaños. ¿Cuándo has dicho? ¿Qué día? El 24 de julio. El 24 de julio. No, yo pasando. El 19 es mi cumpleaños y no veo yo eso como regalo. Yo te mando las entradas. No te preocupes. Además que ya tengo yo regalo preparado, que tiene Lorena ahí el Batman Arkham Knight edición coleccionista con la figura de Batman reservado para mí. Muy bien, muy bien. Déjala que para una vez que me regala un juego, por lo menos ha estrenado. No, y ha ido a todo lo alto, ¿eh? Tiene muy buena pinta y además esa edición cuesta pasta. Bueno, David, que a ti te regalaron cierto Assassin's Creed Unity tocha, ¿no? Sí, eso es. La verdad es que a mi mujer le gusta verme jugar ese videojuego. No le gusta verme jugar a ningún videojuego, pero Assassin's Creed que sale, Assassin's Creed que me regala. Y, oye, tengo que decir que salvo el 3, que el 3 no es el único que no he sido capaz de acabar. El resto, bueno, argumento mejor, argumento peor, pero son una serie de juegos que se han ido puliendo poco a poco, que la jugabilidad está muy, muy, muy pulida y que yo los disfruto realmente. Este último, han hablado pestes de él. Yo no llegué a instalarlo antes de aquel parche famoso que hizo downgrade de texturas, etcétera, etcétera. Pero yo el juego, jugablemente, me ha parecido redondo, ¿eh? Me ha gustado bastante. No como Sombras de Mordor, que creo que está por encima de este. Visualmente no, pero jugablemente sí. Bueno, pues se nos acaba de agregar el amigo Andrés Nuquen. Señor Nuquen, buenos días. Buenos días a todos. Encantado de estar aquí rodeado de gente buena. Ay, eso de gente buena. No sé yo. Este no sabe dónde ha venido. No. Espérate que te empiece a hablar, David, de Pepa Tulu. Joder. A ver qué película atróspida nos trae. No, hoy no. Hoy he hablado ya de un par de cositas. American Sniper, no sé si la habrás visto. La de francotirador. No, y ayer estuve viendo Blade Runner, la última edición, y bueno, ya estaba hablando un poquito por encima de ella. Sí que algún día a lo mejor le dedicamos algo más de tiempo y explicamos de qué libro viene, de cómo es la adaptación, un poquito ya meternos más en profundidad. Pero bueno, he hablado un poquito por encima de ella. Bueno. José, que sí que había visto el tráiler este de el corto de Pixels. No me acordaba, pero sí que lo había visto. Sí, la idea conceptual es entretenida, ¿no? Es el corto está bueno, bien. Pero como sí. Película no vale. Es un corto y ya está. Venga, seguimos. Tírale. Pues yo había hablado ya de lo que había hecho y luego lo único, pues también he estado dándole una nueva vuelta al Dark Souls 2. Y bueno, pues viendo un poquito después del último parche las modificaciones que ha habido, hay un nuevo NPC que te encuentras en algunas ubicaciones y que trata de explicarte un poquito más el trasfondo del juego, que se sigue quedando muy corto, pero que bueno, que parece que siempre voy a lo mismo, pero que jugablemente pues es el mejor Dark Souls y el mejor Souls hasta la fecha. ¿Has llegado a saber ya quién es el NPC o todavía no lo sabes? Pues sí que se ha presentado ya y ha dicho su nombre, pero realmente no entiendo muy bien todavía su función o qué es lo que va a intentar representar para mejorar la historia. El personaje creo que hace una referencia como, digamos, a la bruja de Izalith, creo que es en el mundo del Dark Souls 2. O sea, intentó hacer la llama y le salió mal y por eso es como es. Ella se llama Aldia. Se ha presentado como Aldia. Sí. Y hay en Dark Souls 2 hay una zona que se llama la Torre de Aldia, ¿no? Sí. Si mal lo recuerdo, sí. Y entonces pues entiendo que es la que te hacía los experimentos, tal, todas esas sí, cosas. Sí, era la... A ver, lo que pasa es que esto igual es un poco spoiler. No sé si meterme con ello, ¿no? Yo no me metería. Bueno, pues se supone que alguien era, no sé si era hombre o mujer, pero era el hermano o hermana del rey, de Vendrick. Y básicamente le pasó lo mismo, que Vendrick empezó a ver que la llama se estaba apagando y este intentó recrearla y lo, le pasó lo que le pasó. Uh-huh. Pero cuando llegas a la Torre de Aldria y ves una serie de experimentos... Y sí, estaba experimentando para recrear la llama original. Igual que la bruja de Izalith en el primer juego, uh-huh, pues aquí hacía sus experimentos para recrear la primera llama y cuando lo intenta, pues le sale mal y pues deja de ser una persona para ser esa cosa. Uh-huh. Yo de eso no me acuerdo, es que estaba preocupado en no morir. ¿Qué le vamos a hacer? No soy como el peque, pero soy bastante precavido. Bueno, que el peque no es precavido, pero por eso muere más, ¿eh? Yo te vi bastante suelto cuando estuvimos jugando en el online. Hay que reconocer que el juego es un poco duro en single player si no tienes las mecánicas muy cogidas y lo conoces tú muy bien al dedillo. Pero, oye, la experiencia no deja de ser buena a dos jugadores y yo te vi bastante, bastante suelto. No como otros compañeros con los que he tenido que jugar y pasarles el juego y que no eran capaces ni de beberse un frasco de Estus para curarme un poco la vida. Se escondían detrás de una pared y ahí se quedaba esperando a absorber las almas y luego ya, si eso, ya salgo y te acompaño un poco más. Y no miro a nadie, ¿no? No. Desde aquí un saludo a nuestro amigo Peque. Andrés, ¿tú has jugado al Dark 2? Eso es a lo que he dedicado. Andrés, ¿tú has jugado al Dark 2? Sí, sí, me lo compré para Play, para Play 3, el día que salió. Uh-huh. Pero, joder, le he echado como 30 horas, pero no me lo he pasado. Y ahí está. Ahí está. Hombre, en 30 horas no te da tiempo, ¿eh? En 30 horitas no te lo acabas. Hombre, no. No me lo acabo, no llevaré ni la mitad del juego. Eso es. Porque, yo creo, joder, que la primera vuelta que le metí yo, fácil, 60 horas. Fácil. Yo la primera vuelta, si no recuerdo mal, me ha llevado 105 horas. ¿Qué? Lo que pasa es que he ido a completar mucho, ¿eh? Me he metido por todos lados, he buscado todo lo que he podido y aún así me han quedado cosas, porque a la rata gigante no me la cargué. Porque no era obligado, o sea, era un boss... Sí, es opcional. Opcional. Y dije, pa' luego. Pero luego ya no me pasé y... Pero vaya, tengo que volver a darle lo suyo. Yo no me acuerdo ya cuánto tardé en la primera vuelta. De todas maneras, a la primera vuelta es a la que hay que darle tiempo. Porque en NG Plus la cosa empieza a complicarse y si no le has dedicado a inspeccionar todo en la primera vuelta, que es la más sencilla, en las otras creo que te da todavía menos tiempo y menos margen. Sí, yo creo que sí. A no ser que no empieces NG Plus, que elimines tu partida y empieces una nueva desde cero. Ah, bueno, sí, eso también. Yo por ejemplo, lo que hacía era, cuando ya va por el final de la primera vuelta, me usaba las... ¿Cómo era? Ascuas de adversidad. Sí, las ascuas de adversidad para subir un poco las hogueras y conseguir los objetos buenos. Porque hace falta en Eje Plus para conseguir algunos. Uh-huh. Sí, pero eso no se te ocurre. O sea, esas cosas es cuando ya te estás metiendo mucho en el juego y ya eres bastante, entre comillas, pro. Ya cuando buscas una wolf concreta. Efectivamente. Pero para el profano que se mete por primera vez, pues no se le ocurre hacer esas cosas ni loco. Dice, joder, bastante estoy sudando ya, como para encima complicarlo. Sí, complicarlo aún más. El eterno debate. ¿A vosotros cuál os parece? ¿Cuál os parece mejor de los tres? Bueno, a ti, José, de los dos. A mí el que más me gusta para jugar es Dark Souls 2. Me parece que jugablemente y a nivel de objetos, a nivel de builds, a nivel de todo eso, es el mejor. Pero a nivel argumental, Demon's Souls es el que más me gusta. ¿Y tú, José? Bueno, yo no tengo que jugar Demon's Souls, solo los dos Dark y me quedo con el primer Dark. O sea, el segundo tiene mejores armas, o sea, bueno, más armas. Pero el tema del mapa completamente concatenado entre sí, los bosses son más variados, el lore es más épico. No, me quedo con el primero, pero en cualquier sentido, básicamente. ¿Y tú, Andrés, cuál te gusta más? Has jugado a los tres, ¿no? He jugado a los tres, más o menos la mitad cada uno, más o menos digo. Y vaya, no he acabado ninguno, así que tampoco mi opinión es extremadamente fiable, pero a mí es que más me gusta el Dark Souls primero. ¿Pero no lo has acabado porque te has puesto con otras cosas o porque te has aburrido o por qué? Joder, una cosa por otra, al final se acaba dejando entre que a lo mejor encuentra un escalón de dificultad, que es lo que me pasó, por ejemplo, en el Dark Souls 2. Hay un jefe que es como una araña gigante con un montón de arañitas alrededor. Freya. Y dije, joder, no me merece la pena estar aquí 1000 horas para que un jefe pueda hacer otras cosas. Uh-huh. Y con todo me ha pasado más o menos lo mismo. Menos con el Dark Souls, que me cargué a la parejita, el Smaug y Onstein, estos dos amigos de Anor Londo. Eso sí, me los maté, que se supone que es como un poco lo más difícil del juego, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Es el muro. Si pasas ese muro, normalmente te terminas el juego. Pues lo pasé. Me dieron la campana esta de teletransportarse y dejé de jugar. Porque, no sé, realmente no sabía dónde ir, no tenía ni idea de qué hacer y me aburrí un poco. Pero es el que más me gusta de todo. Algún día me lo pasaré. Algún día. A mí el que más me gusta en ambientación es el Demon's Souls. Pues de Dark Souls no, tanto el 1 como el 2, y eso que el 2 lo tengo más reciente, pero no hay nada que se me quede así grabado como, por ejemplo, el Demon's Souls, la Torre de Latria. Es un escenario, ya no por su dificultad, porque es difícil, es la ambientación que tiene ese escenario. A mí me parece brutal. Creo que es el mejor escenario de los tres. Sí, junto con el Nexo. También, yo creo que la ambientación que consigues en el Nexo, una vez que empiezas a jugar a Demon, no se te va fácil, se te queda ahí agarrado. Luego la Torre del Atria le supera. Y sin embargo, no siendo tan oscuro, Majula, dentro de los escenarios, y además el escenario central de Dark Souls 2, que se hizo precisamente un poco imitando al Nexo, ¿no? Una zona donde están todos los NPCs y puedes estar con ellos y tal, también es... A mí también se me ha quedado mucho y es una de mis favoritas. Pero como juego me gusta más el primero, el Dark Souls 1. Por lo que es el escenario en sí, todas las conexiones que tiene, puedes ir a donde quieras, desde donde quieras, no tienes que ir a un punto central para llegar a otra zona. Los bosses me parecen mucho más épicos, la historia quizá está mejor... un poquito mejor contada, por lo menos no tienes que buscar tanta información fuera del juego para coscarte de lo que estás haciendo. En Dark Souls 2 sí que he tenido que buscar un poquito más fuera del juego. Está peor explicado, el lore y todo lo que estás haciendo en el 2 está mucho peor explicado que en el 1, pero el 1 al final casi toda la información que consigues es viendo la descripción de los objetos y hilando unas cositas con otras, y no es complicado, No, si no es imposible directamente. Es un juego en el que te sientes abandonado. Que te han dejado ahí y ahí te las veas. No. Lo que pasa es que para mí, por lo menos, el lore del 2 me parece bastante más pobre que el primero, pero muchísimo más pobre. Sí, sí, lo es. Es más pobre. Si al final es un poco lo que estés buscando en un videojuego. Precisamente, pues el otro día hablábamos que jugar ya no solo es el juego en sí, sino todo lo que le acompaña alrededor. Y precisamente, pues a lo mejor tú lo que más valoras precisamente en ese juego es que en el 1 te gustó mucho el lore, lo que ibas descubriendo, la interconexión entre unos personajes y otros. Y este segundo no lo tiene, pero sin embargo, a la hora de crearte tu personaje y tal, pues tiene muchas más opciones. Porque el número de armas, armaduras, que hechizos que tienes en el 2... duplica, no, triplica el de Dark Souls 1. Y ya no te quiero decir nada las veces que multiplica las que aparecen en Demon's Souls. Y José, dime. ¿Tú qué? Ay, no, es verdad que tú no... David, ¿tú qué esperas de Bluepoint? toma pedrada toda la frente que te acabo de llevar. Pues, ¿qué es lo que espero? Pues fíjate, estoy esperando un juego que me recuerde más a Demon, a esas ambientaciones más angustiosas de Demon's Souls y la sensación de estar más perdido que con Dark. es lo que espero. Y luego, pues, como ya sabéis, jugué en su día las alfas y o las betas, ya no recuerdo muy bien qué es lo que nos dieron, y me pareció fácil. Me pareció fácil, pero también creo que es que ya estamos muy curtidos. Son muchas horas jugando los Souls y entonces ya nada las pilla de nuevas. Y si a eso le sumas esa capacidad de regeneración de vida a la hora de realizar contras, pues todavía se vuelve más sencillo. ¿Y tú, José? Yo espero que... Vamos, espero un juego... Yo creo que esperas un port, ¿no? Yo no sé si es plantas un port o la emulación de la PS4. Cómprate una PS3 igual de Demon's Souls. Si te compras una PS3, yo te lo regalo, fíjate. Que no. Este tío fiel a sus principios, pero vamos. No, pero ya otras veces dice que no enseguida. Ahora ya la ha costado, ¿eh? Ha dicho... Pero, le cuesta. Del Bloodborne lo que sí he estado es mirando bastante información, ya que no lo voy a jugar, pues los spoilers no me importan mucho. Y hay cosas que imagino que os gustará. Por ejemplo, sé que han hecho una mezcla del Dark y el Demons. Ahora hay un nexo y a la vez el mapa está completamente conectado entre sí. Y hay un NPC que es en plan... el que la de Demon's Souls, donde subes las habilidades. El Maiden in Black. Sí, el Maiden, pues sí, bueno, o eso, o la que hay en Dark Souls 2 también, la Emerald. Pues también hay un NPC por el estilo. Pero pinta muy bien el juego. Yo lo que he estado viendo de gameplay, pinta genial. Sí, seguramente sea el vende... Bueno, yo pienso desde mi punto de vista que puede ser el vende consolas de PlayStation 4. Pero también, si no has jugado a la saga, meterte en un juego como ese, la gente lo va directamente a tirar por la ventana. Pues es un juego muy duro para empezar a jugar con una consola. Bueno, ya sabes lo que compras, ¿no? Cuando te cojas el Bloodborne, creo. Hombre, según dicen, es el más difícil de los cuatro, ¿eh? ¿Como no hay escudos? Andrés, ¿tú tienes la PS4? Yo no. No hay money. Me compré el PC nuevo y no me he comprado la PS4, pero vaya, ese es de los juegos que el día que la tenga, me lo compraré seguro. Uh-huh. Porque la ambientación, por lo menos... Me gusta incluso más que la de los Dark y Demon's Souls. Sí, el tema así, Londres, victoriano y tal, súper gótico todo. No sé, me gusta más que la fantasía medieval. Un poco... ¿Habéis visto el extra? Muy normal. ¿Habéis visto el extra que te da en el game por reservarla ahí? Una camiseta, ¿no? No. No sé si habéis visto en los vídeos que salen como unas almas del suelo, así. Sí, unos mensajeros, ¿no? Sí. O así, creo que son. Pues salen con sombrero de Freddy Krueger. Ese es el extra. Bueno, pues ya me compro la Play 4, ¿no? Voy mañana a la está vendida, ¿no? Al game, claro. Es muy triste el tema ya de cómo hacer para que la gente te compre, pero por lo menos que sea algo de calidad. Que también me he llevado una decepción muy grande con la edición coleccionista de Bloodborne, precisamente. La más grande de todas. Cuando salió en su día y te estaban mostrando lo que iba a haber dentro, pues decía, oye, pues bueno, si no siempre es definitivo lo que te están mostrando, ¿no? Digo, bueno, pues más o menos pinta bien, pero seguramente alguna cosa cambie y tal. Pero finalmente ha sido lo mismo y ni siquiera trae la banda sonora en formato físico, sino que es descargable. Y la tenía reservada y la he anulado. Terminé cogiendo la normal. Yo te lo dije, que es que, tío, que estuve mirando incluso la intermedia esta porque la otra es que no me gustaba el tema ese de la pluma y no sé qué más traía, no me gustaba nada. Pero digo, a ver la intermedia, es que ni tanto tan caro vale un CD para meter la banda sonora en físico. Pues no vale nada, si realmente eso es mucho más caro. Cualquier chorrada de las que están, por ejemplo, el librito ese que te meten, que es un bloc de notas. Pues sabéis que cuando dentro viene como una especie de bloc de notas, ¿no? Que... viene abajo serigrafiado Bloodborne. Bueno, pues si quitas eso, que no vale para absolutamente nada y que va a terminar en un cajón en el fondo o dentro de esa caja que nunca va a salir, si metes el CD, ya no solo el CD, o también con la caja, si es que tiene que valer 2 duros. Pues yo creo que a la gente que nos gusta esto lo vamos a agradecer más. Yo, a lo mejor, si me hubiera venido la banda sonora en formato físico, como vienen en las ediciones de Blizzard, de las ediciones coleccionistas de Diablo, de StarCraft y tal, lo habría cogido sin pensármelo. Pero es que luego vemos el libro de arte y es que cada vez es más fino y más escueto. Y te lo dicen, el libro de arte, no, pon el libreto de notas donde hemos hecho 4 dibujos. Yo me he sentido un poco estafado, ya te digo que por eso he dejado de lado. Luego nos quejamos de que las ediciones coleccionistas de Blizzard son caras. Pero es que te compras la de StarCraft por 70 euros y todo lo que viene dentro le da de patadas a todo lo que venía en esta de Bloodborne. A mí me parece un poco mala elección igual lo de la tinta, ¿no? La grande, porque... O sea, yo por lo menos, cuando cojo una edición coleccionista normalmente es, la cojo y casi dejo todo en la caja, y como mucho tengo la del Dark Souls 2, la figura esa la tengo ahí fuera, que bueno, pues no la tocas y ya está. Pero es que no creo que haya ningún coleccionista que le apetezca ponerse a gastar la tinta ni a usar la pluma. Sí, que es feo, que además eso lo pones en tu despacho y la gente va a pensar que estás un poco mal de la olla. Hablando de mal de la olla, hablemos de la edición coleccionista de Metal Gear 5. Yo es que lo veo, mira, yo tengo el salón, encima de la tele tengo 2 estanterías, que esas me las dejó mi mujer para mí, para poner ahí los juegos, las figuras de las coleccionistas y todo eso. ¿Tú te imaginas la cara de mis padres o de mis suegros entrando al salón y viendo ahí la mano de Terminator? Porque yo la pondría con el dedo corazón levantado. Sin duda. Yo me conozco y sé que lo hago así, ¿tú te imaginas? Yo es que no. Al lado no de la calavera de Bloodborne. A mí me desheredan directamente. No le veo mucho sentido a la mano esa. Yo también la vi y me quedé un poco. Además, que el tamaño luego es bastante reducido, ¿no? Vi por ahí como 2 ediciones coleccionistas distintas, una para Japón y otra que es a la europea. Corregidme si lo estoy diciendo mal. Y una es como 10 veces más grande que la otra. Sí. La japonesa es un brazo tamaño brazo. Y la europea es la mitad. Cuando tendría que ser al revés, porque si es un brazo para masturbarse, el tamaño medio europeo es más grande que el... Estoy on fire hoy. No sé a quién están subcontratando últimamente para decidir qué es lo que meten dentro de las ediciones coleccionistas, pero entre la bufanda de Nintendo... Bueno, yo creo que lo que se están quitando es lo que tienen por ahí, que dicen, esto, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con 10.000 bufandas que tenemos aquí? No sabemos qué hacer. Pues las tintamos, las ponemos de Zelda y las vendemos. Y es lo que se están dedicando. Porque es lamentable la mala elección que están utilizando para las ediciones coleccionistas. No sé si habéis visto, está, por ejemplo, para el Just Cause 3, en la web han puesto votaciones para que la gente diga qué es lo que quiere. Está bastante bien. Sí. Hay que hacer un sondeo de mercado y ver qué es lo que quiere la gente. Pero vamos, que con una figura, pero con una figura en condiciones. ¿Os acordáis de la de Castlevania? La del Castlevania, que no quiero hablar de él. ¿La tumba? Pero el último Castlevania. El Lord Shadow, la edición de la tumba. Sí. Bien. Las figuras estaban hasta mal hechas, pero si es que tenían las espadas torcidas, tenían, no sé, la calidad era muy baja... Y luego valía realmente bastante dinero la edición coleccionista. Que de hecho faltaba una figura en Japón, y no recuerdo si en Estados Unidos 4. También eran 4. Y aquí vinieron 3, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, algo pasó de una figura. Encima no sé si era la propia de Drácula, ¿no? La más chula, sí, uh-huh. la más bonita de todas, la quitaron directamente. Yo me acuerdo, por ejemplo, también de Dark Souls 2, la figura, que a mí por lo menos parece bastante buena, y luego ves la peana. Y es que parece que la ha hecho Ubisoft ahí el downgrade. Bueno, pero la peana, ¿tú sabes lo que he hecho yo con la peana? Me he acercado a una tienda de modelismo, compré un poquito de cola, que es así como gomosa, un poquito de musgo de este del Belén, se lo eché y parece que está pisando en césped, ha quedado hasta más bonita y todo. No, más bonita seguro. Seguro, sí, es que es horrible eso. La estaba pintando el becario, porque no es normal, eso no es profesional ni se la asemeja. Pero luego la figura en sí es bastante, sí. Es bastante chula. Yo he llegado a la conclusión de que ediciones coleccionistas, solo las que vengan con figura y sea una figura acorde al precio que te cobran por ella. Pero además es que, como la tienes que coger con tanto tiempo de antelación, no sabes realmente lo que te vas a encontrar. A mí me gustaría el poder verla, el poder de, y que, hay, que hubiera un stock suficiente como para poder... Pero claro, hombre, si vas a la tienda, la ves, la abres allí y decides que no te gusta, pues la dejas. No, eso me pasó a mí con el Lord of Shadows. Uh-huh. O sea, perdón, con el Lord of the Fallen. Pues me calenté en último momento, la cogí y me fui a la tienda a verla. Y me la abrió el chico allí, muy amablemente, y le dije, oye, no, es lo que yo esperaba. Y la dejas, ¿no? Pero cuando la compras por correo, te llega a casa y te encuentras con algo realmente que no te gusta, el 99% de las veces te lo comes. No lo devuelves. Y la calidad no es buena. No nos están dando algo que valga ciento y pico euros. No, me acuerdo de lo que pasó con la figura del Bravely Default de 3DS. Madre mía, estaba bizca la muñeca. Era horrible. La defendían algunos, ¿eh? Algunos decían, oh, no, no está tan mal. Y mirabas la muñeca, pues estaba es totalmente extraviada. Si miraba en dual, tenía como... Era muy triste. ¿Yo sabes qué es lo que más pena me da? Yo estoy esperando mucho el Xenoblade de la Wii U. Nintendo lo tiene a huevo para hacer una edición coleccionista con un mecha de esos. No lo va a hacer. Sí. Pues me hace una con un mecha en plan la edición del Titanfall y se iba a vender, pero vamos. No hace falta que sea tan bestia. Un mecha de. Yo qué sé, de 20 centímetros. Pero chicos, que con Zelda han dado una bufanda. ¿Qué estamos soñando? Es que no van a hacer nada bueno porque se vende igual. Y cualquier basura que te metan a la edición coleccionista, la gente la va a comprar. O sea, no tienen la necesidad de hacerlo. Ojalá lo hicieran. Yo sería el primero que tiraría mi dinero al monitor hasta que se lo tragara. Pero no. Son sueños nuestros. Y el próximo Zelda espero que vengan los guantes. A ver si terminamos el set. Y en el otro el gorro, ¿no? ¡Hombre! Que será el gorro verde. Para ir a juego con la bufanda azul. La bufanda azul, madre mía. Yo, de hecho, yo nos dan una paguita. De hecho, ya sabes qué es lo que he hecho. Del Metal Gear, de la coleccionista no quiero ni saber de ella. Y lo que estoy buscando es una maqueta de un Rex. Uh-huh. En Amazon hay. Sí, lo que pasa es que están un poquito caritas. Ayer le pregunté a un oyente del reino que se llama David Posca. En Twitter es Creativo en Japón. Que es, me parece que es corresponsal de la página esta de Coinia. Y le pregunté a cómo estaban allí y en Amazon, ahí en Japón, de la propia Konami, o sea, vendido por Konami, una maqueta de esas del Rex, 47 euros. Bueno. Y me dijo, si quieres alguna, dame tiempo, lo miro lo que vale el envío y yo te la mando, que no hay problema. Joder, pues sale barato. Uh-huh. Yo la que tengo aquí vista son $80 y otra me cuesta 56 libras. Que bueno, tampoco es demasiado caro, pero además son bastante grandes. Uh-huh. ¿Pero esas las tienes tú? No, las tengo aquí en marcadores por si algún día uh-huh. ya me da la vena. Uh-huh. Pero pues yo lo miraré a ver, porque para gastarme el juego que vale 60 euros y la coleccionista vale 100, para gastarme 40 euros en un brazo que no me gusta. Y en unos extras que no me gustan, prefiero gastarme 20 más y pillarme una figura de esas. Aunque sea una maqueta que tengas que pintar tú y montarla tú. Pero prefiero lucir eso. Sí, estoy de acuerdo. Si es que al final vamos a lo mismo. ¿Que cuál es la última edición coleccionista que habéis comprado y que realmente habéis dicho, ole lo que me he gastado? La última no, porque sé que vais a decir casi todo, la de Dark Souls 2. No. Yo creo que de las últimas es la que más vale la pena. Bueno, pues decirme la última. Yo diría la de Diablo 3, la Vanilla. Blizzard, estoy de acuerdo. Pero no la del Reaper of Souls, la del juego original, digo, el Diablo 3. Sí. No, pero cualquiera de ellas. Si es que igual la de Reaper of Souls también. Pero es decir, costaban lo mismo de lanzamiento y la diferencia entre era una alfombrilla para el ratón y está. Y en el primero te venía el cráneo de Diablo con un USB de la piedra de alma roja que te viene el Diablo 2 de expansión metidos. Ni punto de comparación. Sí, algo parecido pasaba con la primera de StarCraft 2, que también venía un USB bastante chulo, con, me parece que era la etiqueta de, o sea, sí, lo tendría que abrir, la de Raynor, ¿no? Sí, la chapa de Raynor. Y venía también con el StarCraft 1 y con la expansión, o con las dos expansiones, me parece que también venía. Entonces, pues es que al final esta gente sí que le pone mimo, pero es que abres el libro de arte. Sí, encima es una pasada. Es una maravilla, es una maravilla. Y además no son 5 o 10 hojas, es que estamos hablando de un libro de... Que vamos, que comprado seguramente en una librería, mínimo 35 euros te cobrarían. ¿Y tú, Noker, cuál ibas a comentar? Yo estoy mirando, pues justo tengo las cajas detrás en la estantería. Y realmente la única que he dicho, o sea, que me siento orgulloso de haber comprado, la de Dark Souls 2. Porque el resto veo por aquí la de The Order, que madre mía. La intermedia de Destiny, que madre mía también. Y luego pues ya la de The Witcher 2. La primera edición que salió está bastante bien. Sí, esa tengo yo también. Que es la que trae las figuritas estas de papel para montar, sí, y la, sí, monedita y todo eso. Esa está bastante chula. Sí. Y poco más. Porque de lo demás... La de Chill on Light. Que para solo lo que valía... No viene el juego. Sí, bueno, viene el código de descarga. Minucia. Nah, sí, es verdad que lo que viene en la de Chill on Light, sí, está bien, pero que no te venga el juego, pues oye, ya me pueden regalar ahí dentro. Yo la compré porque llevaba el juego esperándolo muchísimo tiempo, pero realmente fue un poco estafa, por no decir estafa. No, pero por eso te digo que para 20 euros que vale, pagar lo que es el contenido más que el juego. Hay una que se devaluó muy pronto de tiempo, o sea, en muy poco tiempo de valor, ¿no? Y es la de Bioshock 2. No sé si la habéis visto, la edición grande, sí, de Bioshock 2. Sí. Es una gozada, ¿eh? Viene con un vinilo, viene con un libro de arte bastante bueno, viene con la banda sonora también en CD, con unos pósters de imitación a los que vienen dentro del juego... Es una pasada, esa sí que es buena, y luego te la podías encontrar por 29 euros en muchos sitios porque el juego se pegó un batacazo bastante, bastante grande, pero la edición valía muchísimo la pena. Y así vistas, también tengo otra. Ya nos hemos desviado totalmente, fijaos que a dónde hemos terminado, Estábamos charlando de lo que habíamos hecho las dos últimas semanas y estamos hablando de las ediciones coleccionistas que podemos tener por aquí, lo que llevan. Mira, la de Warhammer 40.000 Space Marine. Sí. ¿Sabéis qué juego es? Sí, sí. Que es una caja enorme encima. Sí, es una caja enorme, efectivamente, que te viene también con un libro de arte dentro, con un sello de estos que se llevan los marines espaciales de Warhammer, pero a un tamaño pues como la palma, como la palma de la mano sin los dedos, ¿no? Y también por 19 euros se la estuvieron liquidando y es una edición también bastante, bastante bonita de tener en las estanterías. Sí, es lo mismo que la de... Por ejemplo, la de Injustice. Tiene una figura muy chula también, sí. La figura de Injustice es tremenda. Lo que pasa, a mí el juego no me gusta, pero... Pero la figura... Solo por esa figura merece la pena comprarla a buen precio. ¿Tienes la colección de Injustice? No, que va. Yo Injustice tengo la versión Plus. Pero yo he visto la figura esa de... Es la de Batman agarrando a Joker por el cuello, ¿no? Es que creo que hay distintas, ¿no? Figuras. Luego hay otra que es igual con Superman o algo así, puede ser. Esa es la que he visto yo. Yo no he visto la de Batman. O es la de... Confundiendo y es la de Batman Arkham Origins. La que está agarrando pues, a Joker por el cuello. Esa es la de Arkham Origins. Sí. Ah, vale. Entonces, fallo mío, me he confundido. Voy a mirar qué es lo que llevaba la... Me suena que era Superman y no sé quién era el otro. Pues la de Batman Arkham Origins está tremenda, no, esa figura. ¿Es Wonder Woman? No, es Batman cogiendo como del cuello a Wonder Woman. Ah, mira. Pues yo hablo la otra, sí. La de Batman... Arkham Knight. No, Arkham Origins. No, es que chicos, hay varias, ¿eh? Estoy mirando ahora mismo... No, está vista desde distinta posición, vale, pero son los mismos personajes y es todo igual. O había una que venía con un stick de estos para jugar como si fuera una recreativa, ¿eh? Uf, esta es una... Este no ha llegado, yo creo que no se comercializó siquiera en España, pero es una pasada. Está muy bien. Esta todavía se puede encontrar, ¿eh? Si alguno de nuestros oyentes o vosotros mismos les apetece, yo creo que todavía hay unidades por ahí que se están liquidando y se puede encontrar. Y la verdad es que la figura tiene una calidad bastante buena. ¿Cuál? ¿La del Injustice? Sí. Uh-huh. Mira, os paso la de Arkham Origins, que es la que yo decía. Vale, sí. Está muy bien esta figura. Esa está muy bien. Luego ya que traiga más o menos contenido, que traiga un librito... Vaya conexión, tengo que tener yo. Sí, está bonita. Sí, porque se te oyen muchos bichos. Sí. No me extraña, porque desde que vosotros habéis empezado a hablar de que ya la estáis viendo hasta que a mí me ha arrancado y ha empezado a bajar, ha tardado un rato. Y parece mentira que sea mesetario, macho. Se supone que allí hay calidad. Que va, que va. Depende de la zona en la que estés. ¿Y tú, Andrés, tienes alguna coleccionista así? Que va. Tengo la del Reaper of Souls del Diablo. Y a ver, alguna que tenga por aquí. Tengo la del Far Cry 2, que la encontré por 15 euros en la Fnac. Y yo qué sé, me la llevé porque lleva una camiseta que la verdad que está muy bien. Y Assassin's Creed Revelation, que es mala hora la compré. ¿Qué trae esa? 100 pavos y te dan un puto libro, ya está. Un libro, una enciclopedia. Bueno, la verdad que en ese momento me gustaba mucho Assassin's Creed, ¿no? Y es una enciclopedia tochísima, con un montón de información de todos los personajes, guía cronológica, un montón de cosas. Pero son 100 pavos por un libro. Estoy mirando ahora la biblioteca que tengo aquí y estoy viendo la de Fallout New Vegas, que tengo también aquí la edición coleccionista de Fallout New Vegas, y es también una edición chulísima, ¿eh? Que venía con una baraja de cartas, con las fichas estas del casino, y también no creo que fuera muy cara. A lo mejor pagues 59 o 69 euros de salida, y te viene el cómic, te vienen las fichas del Lucky 7, el DVD de cómo se hizo, una ficha de platino y las cartas de la baraja de cartas. También una edición bastante bastante bonita. La tengo aquí en la estantería y... Bueno, yo tengo la edición de las ediciones, ¿eh? La Duke Nukem Forever edición pelotas de acero. ¡Hombre! Pelotas de acero. Pero ese es el mejor juego con la mejor edición. Vaya, lo que pasa es... Yo me compré la edición coleccionista, que creo que me salió en 80 euros... Y luego me fui, cogí el juego precintado y lo vendí por 50. 50 fueron. Pagaste 30 por un muñeco cabezón, ¿no? Sí. Y por la baraja de cartas y... Hombre, eso es calidad pura y dura. Y tanto. Pues me viene de lujo el busto ese de Duke Nukem, ¿eh? Porque tengo todos los juegos colocados en la estantería. Y el busto hace de tope para que no caigan. Al final, lo triste de todo esto es que del montón de juegos que tengamos, la industria está demostrando que tiene una desidia total y que no mima como mimaba antes al consumidor. Y al final estás pagando un sobreprecio por algo que el 99% de las veces no vale la pena. No, creo que eso es un punto de reflexión a tomar por todos. A ver si dejamos de comprar cualquier basura y pedimos y exigimos algo con un poquito más de calidad. Lo que se está demostrando es que también compramos por impulso. Sí, sí, pero nos están obligando, ¿no? Porque ves tú, por ejemplo, la edición de... Yo es que entiendo que a la gente le guste la edición del Metal Gear, la nueva que va a salir. Sinceramente, yo creo que podrían meter mejores cosas que esa mano. Pero es que te lo oye... Yo he oído a casi todo el mundo que se lo ha pillado justificarla lo mismo. Es que son solo 30 euros más por la edición que el juego solo. Solo 30 euros. Solo. Pero es que por 30 euros te puedes comprar dos juegos... Dos juegos nuevos te puedes comprar. Y ya no te digo en Steam. Para el que sea amante de comprar mediante descarga digital, es que 30 euros te da para una cantidad de juegos bastante, bastante grande. Y ya no nos, si nos esperamos a las rebajas de Steam, ya no te digo nada. Vamos, te puedes hacer una colección espectacular. O gástatela en bundles. Al final es que creo que no le damos valor a nuestro dinero. 30 no, la euros verdad es que no. Mucha pasta, chicos. Y compramos también porque ahora con esto de la... de las redes sociales y la conectividad que hay y la interacción que hay y todo eso, compramos por, vamos a hablar mal y pronto, por envidia al prójimo. O sea, vemos a otro que se ha comprado algo y por no ser menos, vamos y lo compramos también, aunque no nos guste. Sí, el efecto comparación existe de siempre. ¿Os acordáis de cuando empezó el Canal Plus y todo el mundo lo cogía porque lo tenía el vecino? Y a lo mejor no lo utilizabas o no lo veías, pero mucha gente era por el efecto comparación. ¿Cómo voy a ser menos que mi vecino? Y se lo cogía. Y todo el mundo con parabólica. Y cuando veías una parabólica, al otro la cogía. Y aquí en Madrid, por lo menos, es que fue un boom y una expansión total. No, fue en todo... El que venía a instalártela... Uh-huh. No, fue en toda España, porque aquí... ¿Te acuerdas del Vía Digital? Sí, sí, claro. Pues era... Tú tienes que recordarlo, que era... antenas de Canal Plus y de Vía Digital, pero en todos lados, donde miraras. Sí, sí, pero es que cogían al instalador y le decían al instalador, oye, ¿cuándo me la puedes poner a mí? Venía un vecino, y, oye, ¿cuándo me la pones a mí? Y solo era por el efecto de comparación y la bonanza económica también que hubo en aquel momento. Pues sí, estoy totalmente de acuerdo. Las redes sociales ahora están haciendo que a nivel videojuegos nos pase exactamente lo mismo. Que este lo tiene, yo lo cojo. Que este ha cogido edición coleccionista, yo también. Y lo peor es que estamos comprando sin saber realmente lo que finalmente nos va a llegar. Es que es por el temor a quedarte fuera de la onda. Parece que eso es lo que se lleva ahora y es por el miedo a quedarte fuera. No, no, y porque son tan limitadas, aposta, lo están haciendo tan limitado en algunos casos, en otros son engañinas. Que ahora explicaré por qué son engañinas. Pero normalmente es que son ediciones tan, tan, tan cortas que tienes que volar a cogerlo y en cuanto te enteras tienes que ir a por ello porque si no, es que no te lo encuentras. Y luego hay los vendedores de eBay vendiéndolas que han conseguido 10 a unos precios tremendamente estúpidos para que los pague. Y digo que es engañina porque luego, por ejemplo, está la edición esta que salió del último Zelda, la edición especial, que decían que también iba a ser muy limitada, el Zelda, el Majora's Mask, que no he dicho el título, el Majora's Mask. Y no paran de seguir saliendo y saliendo y saliendo. A cuentagotas, pero es una estrategia puramente Nintendo, ¿no? Que también pasó con la Wii. Salía la Wii, salían 20, te las quitaban de las estanterías, a las dos semanas llegaba otra tirada y así. Pues con esto ha pasado lo mismo. Ahí tienen los amigos. Igual, lo de los amigos ya no tiene nombre. Andrés, creo que le ha gustado mucho el Majora's Mask. Joder, me ha encantado tanto que lo voy a vender. Lo tengo porque tengo la POV. Si alguien me lo quiere comprar, que lo mire. No, joder, no me ha gustado nada ese juego. No me gustan los Zelda. Ya no me compro ninguno más. Majora's es el Zelda distinto, ¿no? Es el hermano feo de todos los Zelda. Gente al que le dice que es el que más le gusta, ¿eh? Es un poco... Hay mucho poser también por ahí suelto, ¿eh? Sí, mucho postureo, sí. Es que cuando lo jugamos en su época era un Zelda distinto. Yo no lo tuve para jugarlo en mi casa. Yo nunca tuve Nintendo 64 en la época. Por aquel entonces yo andaba con un PC y era muy, muy pecero. Pero sí que jugaba en casa de algún amiguete y tal, y pasábamos horas y me gustaba. Pero sí que veía que no era lo que habíamos jugado anteriormente con Ocarina of Time. Me gustó, sí, en su momento era algo distinto y vale. Pero reconozco que mucha gente que dice que lo jugaba en su época, que seguramente sea mentira, y que es el mejor, es por ser mainstream y por postureo. Totalmente. Yo recuerdo, yo en su época no lo jugué porque yo básicamente no tuve la 64. En mi casa solo entraba una consola y como Nintendo tardó tanto en sacarla, llegaron las navidades de... no me acuerdo qué año era, no recuerdo si era el 95, el 96. Y claro, era o pasar a PlayStation o quedarme otro año más en la Super Nintendo. Y entonces decidí pasar a PlayStation, que ya en mayo del siguiente año, marzo o mayo, salió la 64. Pero yo no lo jugué en su día y lo jugué en emulador no hace mucho, hará un par de años lo jugué en emulador y es complicadete decir lo que... Claro, ha jugado siempre a un estilo de Zelda y de repente cambiar a Majora's Mask, es complicadete decir lo que las sensaciones que te provoca ese juego. Y es totalmente comprensible que no te guste. Sí. Es como, por ejemplo, cuando en la época de NES, los que jugamos en su día al The Legend of Zelda y luego salió al poco tiempo de Adventure of Link, que es la segunda parte. Y es un juego que cambia totalmente. Y igual, del cambiar de esa perspectiva cenital a este otro tipo de juego, nos costó mucho. Yo precisamente es de los que menos me gusta, de los Zeldas que menos me gusta. Y hay gente que lo adora. Bueno, sí que fue como una especie de vamos a hacer un juego parecido a The Battle of Olympus. No sé si os suena este juego que comento. Faxanadu y The Battle of Olympus, ¿os suena alguno? Son juegos de NES. No. No, bueno, pues también eran de scroll lateral y fueron un poquito, el Link este creo que fue un poquito a la estela. Disculparme si es al contrario, que The Battle of Olympus y este otro, el Faxanadu, fueron al tirón, pero yo creo recordar en mi cabeza que The Adventure of Link, y bueno, pues no nos hicimos a ello. Yo, por ejemplo, no me hice a ello. Es el único Zelda que no me he terminado nunca y no creo que me vaya a poner con él. Bueno, pues David, dime. Si quieres pasamos ya a lo que nos querías contar, ¿no? ¿Ya se ha terminado la entradita? Yo creo que sí, ¿no? Ya vamos bien servidos. Y no hemos hablado de lo que hemos estado. Me parece perfecto. Pues si queréis, sí. Mira, no sé si sabéis que hace esta semana, la semana pasada, fue el aniversario del fallecimiento de Lovecraft. Que bueno, si estamos muy enganchados en Twitter, pues siempre te vienen cositas de esta, ¿no? Información de este tipo. Yo realmente hasta que no lo leí, pues, aunque me gusta y he leído mucho Lovecraft, pues no lo recordaba. Pero sí fue la semana pasada y además en marzo, él falleció en marzo, pues ha sido el día 15, ¿eh? El día 15 de marzo fue el, bueno, pues esto, el aniversario. Entonces, pues sí que quería, aprovechando que el otro día hablamos de una película paupérrima de Lovecraft, pues intentar hacer una pequeña introducción a este escritor y hablar un poco de las etapas de lo que escribió, ¿vale? Intentar hacer una pequeña compilación, ¿vale? De manera que podáis entender por qué Lovecraft escribió lo que escribía y porque al final todas las personas somos reflejo de las vivencias que hemos tenido. Él no adoraba a dioses externos, como entenderéis, pero sí que determinados episodios de su infancia le marcaron mucho y están totalmente reflejados en sus obras, ¿no? Y bueno, pues hacer un pequeño esquema de los mitos para que os podáis guiar y a partir de ahí, que veis que más adelante os apetece que ya nos metamos más en profundidad, que hablemos, oye, pues me gustaría que hoy habláramos de Tulu, de cómo es, o de quién es Josh Sotot, o tal, pues ya nos podemos meter. Pero en principio me gustaría hablar del personaje, o sea, del escritor, y un poquito de lo que escribió. ¿Os parece? Uh-huh. Bien. Tengo que decir, David, película paupérrima que yo vi el jueves en Blu-ray en el MediaMark. Y la cogiste, ¿no? Para regalársela a tu mejor enemigo. No. Es que, claro, un amigo invisible. No, es que, ¿sabes lo que pasa? Yo soy muy respetuoso, entonces no puedo coger una maravilla para dejarla ahí sin darle uso. Prefiero dejarle ese placer que lo disfrute otra gente. Efectivamente. Bueno, pues habrías hecho bien en esconderlo por ahí debajo de alguna mesa, que ningún incauto se dejara la pasta en semejante. ¿La viste en Blu-ray? ¿El precio, sí, por curiosidad? Creo que eran $9.95. Ah, bueno. No es tanto dinero el que tiras. Yo me imaginaba que siendo un Blu-ray lo mismo eran 16 o 17 euros. Creo que sale más caro el disco que lo que es el resto. O sea, que lo que es el valor de la película. Sí, sí. No, el valor de la película es ninguno, es cero. Bueno, chicos, pues hablamos un poquito si queréis. Mira, H.P. Lovecraft, el nombre es Howard Phillips, ¿vale? Howard Phillips Lovecraft. Como veremos luego, los apellidos no son ninguno paterno. Me parece recordar, un segundito. Bueno, a lo mejor sí, a lo mejor el de padre era Lovecraft, pero el primer apellido Phillips es de la madre, ¿vale? Él nació en Providence, en Estados Unidos, y nació en 1890. Como, como aportación real de este escritor, pues casi todo fue cuentos de terror y lo más importante fueron los mitos de Tulu. Aunque no solo escribió sobre los mitos de Tulu, hizo otras cosas, escribió sobre todo astronomía, que es de sus primeros trabajos pues fueron de astronomía, y él siempre quiso ser astrónomo, pero como tenía verdaderos problemas con las matemáticas, pues nunca pudo sacarse el título. Dentro del terror cósmico, pues el otro día ya lo expliqué un poquito por encima, ¿no? Son determinadas deidades exteriores que vivieron en la Tierra o que en algún momento poblaron la Tierra y que por una cosa que luego explicaremos, pues ahora mismo no están, ¿no? Y son adoradas por el ser humano. Luego también dentro de los mitos de Tulu hay una serie de razas alienígenas que, bueno, pues también se nombran de vez en cuando, pero no son estas deidades, ¿vale? Son otros personajes que pululan por ahí. El padre de Lovecraft era un comercial que se dedicaba al tema de la plata y la joyería para una empresa, la Silver Company o algo así, creo recordar que se llamaba. Entonces, pues Winfield Scott Lovecraft, que era el padre, y Sarah Susan, que era la madre, pues se casaron y tuvieron a varios hijos, y entre ellos a Lovecraft, ¿no? A Howard. Este niño, pues desde pequeño ya se veía que era un niño muy imaginativo, ¿no? Y le gustaba mucho el tema de irse solo a sitios apartados, a parajes, y bueno, pues era un niño bastante solitario. Eso veremos que sí que se ve muy reflejado en su literatura, puesto que la mayoría de los relatos están basados, ¿no?, en esas localizaciones en las que hay poca gente viviendo o lo que son parajes inhóspitos y bueno. Vivía con su madre y su madre era muy estricta porque la familia de la madre venía de una cierta burguesía, ¿no? Tenía nivel adquisitivo. Entonces la madre no le dejaba que se juntara con cualquiera. Entonces era un niño que no se juntaba con nadie precisamente porque la madre estaba siempre instigándole a que no lo hiciera. Incluso llegando a insultarle, decían, eres un niño feo y no te puedes juntar con otros niños, porque un niño no entiende por qué no me puedo ir con este. Entonces la madre directamente le insultaba. Como veis, vivió una infancia bastante, bastante cohibida. Cuando él era muy, muy pequeño, el padre, debido a una crisis nerviosa, lo tuvieron que meter en un psiquiátrico. Es otro de los puntos que veremos como referencia en muchos de los relatos de Lovecraft. Los psiquiátricos están a la orden del día. La gente se vuelve loca en sus historias y pues, todo debido, ¿no?, a estas criaturas que se adoran, etcétera, etcétera. Que ahora hablaremos de ellos. Entonces, una vez que fallece el padre, pues como veréis, el nivel adquisitivo de la familia bajó y se tuvo que ir a vivir junto con sus tías. Y el abuelo también. El abuelo es la persona que más le ayudó a desarrollar ese en eso que destacaba, ¿no? Era un niño muy imaginativo y le dijeron, venga, pues te voy a dar para leer, vas a ser un lector. Y entonces el abuelo le enseñó muy pronto su biblioteca y desde muy pequeño pues se vio que era un genio con las letras. Cuando era pequeño ya escribía poesía. De hecho, dicen que con 2 años la recitaba. Un niño con 2 años recitando poesía. David. Y escribía a los 7 años. Dime. Espera un momento porque el amigo Andrés se tiene que ir. Le despedimos y ahora continúa, ¿vale? Andrés. Bueno, ha sido un placer, una pena no poder estar más tiempo y participar más. Nada, hombre, aquí tienes las puertas abiertas cuando quieras. Pues a ver si, joder, cuanto pueda, yo me paso por aquí y estoy más tiempo. Claro, hombre, cuando quieras, ya tienes nuestros contactos aquí en el Skype y bueno, en Twitter y todo eso, estamos activos. ¿Vale? Por supuesto. Venga. Bueno. Venga, un abrazo. Hasta la próxima. Hasta luego. Vale, David, perdona, continúa. Me pongo con mis rollos y mis ladrillos y no os dejo ni siquiera que despidáis al pobre muchacho. Bueno, pues os cuento. Escribió su primera obra con 15 años. ¿Os imagináis un niño a día de hoy escribiendo un relato con 15 años? Es que es... ¿Pero ese primer relato era ya de, en plan, cosas tan extrañas o era algo un poco más normal? No, era típico de horror gótico. ¿vale? Era más el terror clásico de castillos, de fantasmas, de tal, ¿vale? Y luego ya a los 16 años empezó a publicar, como os he comentado antes, artículos de astronomía. El abuelo falleció. Este muchacho, pues desde muy pequeño, empezó a ver que la familia iba falleciendo uno tras otro y el nivel adquisitivo iba bajando, hasta llegar a ser tremendamente pobre. La gestión del patrimonio del abuelo, pues, fue muy mala, fue nefasta por parte de las hijas, y pues eran realmente muy, muy pobres. Entonces, durante los años 1908, por ahí, pues no salía ya apenas de la habitación en la que vivían, en la casa pequeña en la que vivían recluidos realmente. Y durante casi toda la vida real de Lovecraft, la mayoría de los contactos que tuvo por el exterior eran mediante carta. No tenía vida social realmente. Vivía permanentemente deprimido, pues imaginaos. Quiero ser astrónomo, no puedo porque se me dan malas matemáticas. Me va falleciendo mi padre, me va falleciendo mi abuelo. Falleció su madre en 1921, cuando él tenía solo 31 años. Entonces, pues toda esa depresión y todo eso, toda la vida verla tan oscura, viene precisamente de ahí, ¿no? De todas sus vivencias. Y luego, pues, se tuvo que ir a vivir con sus tías y se volvió de nuevo a la ciudad donde él nació, ¿no? En Providence. Allí se dedicaba a, por el día, estar encerrado en casa y dormir, y por la noche daba unos paseos nocturnos y, bueno, pues hacer una vida un tanto extraña, que se ganó una reputación un tanto mala, ¿no? Pero entonces, ¿de qué se ganaba la comida, que digamos, en esa época? De los artículos que escribía para las revistas de astronomía, ¿vale? Y además escribía en una revista en la cual empezó a hablar mal, a decir que eran muy mala la capacidad literaria de una de las estrellas de esa revista, ¿no? Entonces la gente empezó a defenderle por un lado a él, a defender a esta otra persona, y digamos que se le dio cierto famoseo. Con ese famoseo de, pues, escribo por un lado, escribo por otro, se le hizo presidente de una pequeña asociación en la que conoció a otros autores y empezó a publicar relatillos, ¿vale? Pequeños relatos. Y con eso ganaba, pero ganaba muy poco realmente. Si no llegase porque vivía con las tías, fácilmente podría haber muerto de inanición. Es que escribiendo o eras un gran escritor o no podías vivir de ello. Y bueno, pues dentro de algunos datos curiosos que podemos dar de él, es que dentro de esa vida nocturna, ¿no?, en Providence, pues se cruzaba con muchos gatos y veréis que la figura del gato también está muy, muy mitificada dentro de su literatura, ¿no? Y les da como un aura de misterio y de poder que luego veremos, porque hay una deidad buena dentro de los mitos de Tulu que está representado por una mujer con cabeza de gato. Y bueno, datos curiosos. Por ejemplo, Arkham. Pues hace un rato hemos estado hablando de Batman. Pues Arkham es un lugar, una población que se inventó él. Y se ha como cogido a la cultura general. No existe, Arkham realmente no existe, pero bueno, él la inventó y se ha utilizado en posteriores relatos y lo ha cogido mucha otra gente para sus obras. Así que como dato curioso, pues que sepáis que Arkham lo inventó él. Al igual que a lo mejor la Universidad de Miskatonic, pues también esa universidad que no existe, pues se ha utilizado en muchos libros, y al igual que el Necronomicon, ¿no? El Necronomicon, pues desde que él empezó a hablar de esa manera del libro de los muertos y tal, se ha utilizado muchísimo y está como muy implementado dentro de la cultura general, ¿no? El Necronomicon. David. Sí. Lo que has estado hablando de la infancia que tuvo y la vida que tuvo Lovecraft en general es un poquito el reflejo de los genios estos muchas veces incomprendidos que siempre se han reconocido por no tener una vida fácil, ¿no? Entonces, lo que parece es que, claro, al no llevar una vida nada fácil, tienen que evadirse un poquito, o sea, como buscar un... no sé cómo definirlo, entre entretenimiento y buscar su, o sea, potenciar su mayor habilidad para aprovecharse de ella, entre comillas. Sí, pero realmente ten en cuenta que los artistas raramente son famosos contemporáneamente hablando. Uh-huh. Se les suele dar la validez una vez fallecidos. Sí, no, y pero por eso Lo digo... Lo que murió muy joven, porque pues tenía, pues, hacemos números, del 80 al 37 tenía 47 años uh-huh. y murió en la más absoluta pobreza. ¿De 80? 57. ¿57? No, 1890 a 1937 son 47 años. Ah, es que has dicho el 80. No, no, es 1890. Uh-huh. Nació en el 1890. Entonces, no. Con 47 años murió totalmente, pues eso. Pero por eso te digo, o sea, no es que sean reconocidos como un científico, sino que, digamos que, claro, esa pobreza lo único que les permite es agudizar su ingenio para, pues, oye, habrá que pasar las horas muertas, ¿no? Sí, y además él, que por su niñez y por la educación que tuvo, era un tipo racista, era un tipo clasista, pues no creo que tuviera facilidad ninguna para hacer amigos, por lo tanto su vida fue solitaria, total y absoluta. Entonces, claro, pues pudo dedicar mucho tiempo a escribir como ahora veremos. Y ya te digo, pero es que ni siquiera los científicos, ahora sí, pero si pensamos en científicos más clásicos, si es que la mayoría de ellos en vida no fueron reconocidos como tal. No hablemos ya de artistas. Los artistas han vivido a base de mecenazgo la mayoría de ellos, porque no ganaban con lo que ellos sabían realizar de verdad, ¿no? Entonces, para que os hagáis una idea... Sí, perdona, José. No, es que yo, por ejemplo, hace poco me he visto una película que salió, la de The Imitation Game, que va de Alan Turing, y es un claro ejemplo de ello. Uh-huh. Es una persona que, bueno, se le considera el padre de la informática, murió por ciertos motivos, pero básicamente por ser homosexual, y lo curioso es que en 2013, creo que fue, la reina de Inglaterra le dio un reconocimiento post-muerte por sus... contribuciones. Sí, lo que suele pasar. No he visto la película, me han hablado bastante bien de ella, entre ellos tú, y sí que me gustaría dedicarle un tiempo a verla. Sí, es la lástima, ¿no? Que todos estos reconocimientos siempre suelen ser póstumos, porque hasta bien pasado un tiempo del fallecimiento de esta gente y cuando ya por fin se tiene razón o no razón, sino uso de razón de lo que han aportado, entonces cuando se les reconoce lo que han hecho. Hombre, en el caso de este hombre, o sea, no fue porque la gente no... O sea, no fue porque lo que hizo estuvo adelantado, sino porque Inglaterra mantuvo en secreto su trabajo. No sé si sabéis el porqué. No. O sea, la idea era... Claro, este hombre descifró Enigma, ¿no? La máquina que cifraba todo el tema de la comunicación al nazi. Sí. Entonces los ingleses cuando lo descifraron mantuvieron en secreto todo el tema para que los nazis no cambiaran el código y siguieran leyéndolo. Y por si en un futuro había otra guerra y la gente utilizaba ese mismo sistema para poder seguir descifrándolo. Entonces mantuvieron en secreto todo lo que hicieron. Entonces, claro, sí, ya, ahí tiene su sentido lógico. Oye, ya que lo hemos descubierto y somos capaces de leerles, no vamos a decir que lo hemos hecho, claro. Es más, además, bueno, también, pues una parte importante de esto es, por ejemplo, que el gobierno británico, pues sabiendo lo que pasaba, hubo, bueno, ciertas bombardeo en ciudades o, bueno, ataques nazis que fueron bastante contundentes, los permitieron para que no se dieran cuenta de que les habían descifrado. Entonces es que hasta, no sé si fueron, bueno, no sé cuántos años después de todo el tema este, por fin mostraron al mundo, ¿no?, el trabajo de este hombre, y a partir de ahí pues se sabe, ¿no?, lo que fue capaz de hacer. Bueno, voy a dar un dato curioso más, y es que se dice que era bastante asexual, o sea, que era totalmente asexual Lovecraft. Las malas lenguas dicen que se casó con una chica, ¿no?, que tenía una sombrerería, y que de alguna manera hizo por casarse para poder tener un nivel adquisitivo algo mayor, o sea que ni siquiera fue por amor ni por atracción sexual, eso es lo que se comenta. Y también puede ser debido a ese odio que pudiera tener irracional a las mujeres por su madre, ¿no? Por la educación que le dio su madre y vivir con sus tías, que tampoco creo que le hicieran la vida muy, muy sencilla. Y eso reflejado dentro de los libros, el papel de la mujer, normalmente no aparece ninguna mujer dentro de los relatos de Lovecraft. Y si aparece, es mala. Excepto, la mujer gato. Como os he dicho, la mujer gato de Bast, ¿no? Sabio Lovecraft. Así que fijaos un poco cómo fue de rara y de tróspida la vida de este hombre, ¿no? Bueno, pues hasta ahí yo creo que más o menos para que nos hagamos una idea de cómo fue la infancia, la vida de Lovecraft y a grandes rasgos un poquito lo que he podido ir aprendiendo en todo este tiempo, ¿no? Sí que comentaros que tuvo tres etapas un poquito diferenciadas a la hora de escribir, ¿no? Que tuvo la primera etapa, aquella más gótica, de la que me ha hecho antes una pregunta José, preguntándome qué tipo de escritura era, ¿no? Pues ese era el cuento más típico de horror, más el más clásico, ¿no? Luego tuvo una etapa, la onírica, que para mí personalmente es la que menos me gusta, que es en esos cuentos en los que son en unos mundos de sueños, y ahí ya empieza a forjarse lo que vienen siendo algunas deidades y algunos lugares de los mitos de Tulu, ¿no? Y por último está la etapa de los mitos, propiamente dicha, que comprendió unos 10 años, desde 1927 a 1937. Pero esta etapa no terminó con el fallecimiento de Lovecraft, sino que con aquellas personas que os he comentado antes, que se carteaba, pues se creó, se forjó lo que denominaban el círculo Lovecraft. Y eran otros escritores, como puede ser August Derleck, que he leído algún relato de él y me gusta bastante, o Brian Lumley, que siguieron escribiendo sobre los mitos de Tulu. Y son los que han dado forma real a esto que conocemos a día de hoy como los mitos, ¿no? Porque si nosotros leemos los relatos de Lovecraft, hace mención, pero son menciones muy de pasar por encima. Voy a poner un ejemplo. El relato de uno de los que más me gusta se llama La sombra sobre Innsmouth, ¿no? Trata de una persona que va a un poblado, investiga por allí y tal. Bueno, en ese relato se hace mención a una serie de criaturas llamados los profundos, ¿vale? Se hace una mención a una semideidad de los profundos que se llama Padre Dragón, Padre Dagón y Madre Hidra, ¿vale? Pero a lo mejor son en tres párrafos. O sea, a Dagón y a Madre Hidra ha sido tres párrafos, sabemos que existe, pero él no los llegó a desarrollar. Y como mucho los puede tocar de soslayo en algún otro relato, pero no se centra en hablar de él, en explicarnos, bueno, pues todo eso que ahora podemos conocer de una manera mucho más sencilla, se ha ido forjando con todos estos personas que han seguido escribiendo sobre los mitos, ¿vale? Bueno, y como dato más interesante, pues si queréis hablamos de lo que es la base argumental de los mitos de Tulu, ¿vale? ¿Qué es lo que viene a contarnos un poquito esto? Bueno, pues que hace eones existieron unos dioses llamados los dioses arquetípicos. Esos dioses, debido a algo que hicieron una parte de ellos, lo que se hizo fue una escisión, ¿no? De manera que los buenos, los que, no tenían maldad contra la raza humana ni contra otras, ¿vale? Se denominaron los arquetípicos. Y los malos son los primigenios, ¿vale? Dentro de los primigenios, los más conocidos y los más poderosos son los dioses exteriores, que, por ejemplo, el más poderoso, que muchas personas pensarán que es Cthulhu o Tulu, para nada, o sea, no es el más poderoso ni parecido, simplemente es uno de los que están a día de hoy en su letargo en la Tierra, ¿vale? Y es uno de los más adorados, eso sí. Bueno, pues el más poderoso se dice que es Azathoth, ¿vale? El denominado el primer motor del caos. Es la antítesis de la creación, es el que roe, el que gime y el que babea. Para que saques una idea, es una deidad estúpida. Que los dioses arquetípicos, como castigo por aquello que hicieron, hicieron que fuera, lo volvieron como estúpido. Pero es el todo lo que toca lo destruye. Es el caos total y absoluto. Entonces, por ejemplo, este hay dentro de estas sectas que podemos denominar que adoran a estas deidades, pues normalmente si hay alguna secta que adora a este dios primigenio, pues nada, terminan todos muertos, ¿vale? Todos una muerte de horror y una locura totalmente extrema, porque el solo verlo produce eso en la gente, ¿no? Es una masa sin forma que... Es que es una cosa muy extraña. Algún día sí, ya te digo, que a la gente le interesa, tratamos de hacer ver cómo podría ser. Y si no, pues lo mejor sería buscarse el libro de rol de la llamada de Tulu, que viene un bestiario donde podemos ver una representación dibujada de todos estos dioses y todas estas criaturas. Luego está Subnigurat, que este todos le conocemos, por lo menos todos los jugones, porque era el final boss de Quake. Onda. Si habéis jugado a Quake en PC, sí. Pues este último que salía, que eran unos tentáculos en medio de tal, pues ese es Subnigurat, ¿vale? Y ese es una deidad que dicen que es de la fertilidad, ¿no? Pero una fertilidad caótica. Se crean un montón de criaturas y tal, ¿vale? Sí, el que tiene la culpa de los mellizos y los trillizos y todo eso, ¿no? Este es, efectivamente. El desgraciado. Está quieto. Luego, el segundo más poderoso, y algunos dicen que es el más poderoso en sí, es Yosotot, dentro de los primigenios, que es el que se denomina la llave y la puerta, el todo en uno. Y este dicen que, a ver, el que realmente es el segundo más poderoso es el más destructivo porque este no es estúpido, este sí que tiene conciencia de sí mismo, ¿vale? ¿Qué ocurre con todas estas deidades? Que están presos, no pululan libremente, ¿vale? Están en diversos rincones del universo porque los arquetípicos los han desterrado allí. Y están esperando su momento a poder volver a salir y a crear la destrucción y el caos. Entonces, la única manera que hay de poder contactar con ellos, ¿cómo es? Mediante las adoraciones estas que realizan las sectas, ¿vale? Y luego están, como hablamos, los arquetípicos, que son los buenos, y como veréis solo hay cinco. Está Bast, que es esta que hemos hablado antes, Hypnos, Nodens, que es el más parecido a un humano y es el más bueno de todos ellos, ¿vale? Y luego hay dos que se han inventado hace relativamente poco, que es Kitanid, que es la contraposición a Tulu. Si Tulu es la maldad reencarnada, Kitanid es exactamente igual que él, pero en bondad. Lo cual no tiene demasiado sentido, pero bueno, ahí está y ahí está metado, ¿vale? Y bueno, pues más o menos eso es un poco por encima, un pequeño esquema de lo que son los mitos de Tulu. Y luego hay para otra serie de criaturas por ahí, que son las más comunes en los mitos de Tulu, que son pues las criaturas servidores de estos dioses, o otros que son independientes, ¿vale? Pero no son tan poderosos en absoluto, son cosas más pequeñas, aunque totalmente destructivas, ¿vale? Tiene cierto paralelismo con con la mitología, por ejemplo, la griega, ¿no? Porque en la mitología griega están los olímpicos, que son los dioses del Olimpo, que derrotaron a los titanes. Aquí ves como si hubieran destronado a precisamente a estos, desterrado a seres como ellos, pero que pues principalmente lo que querían era el caos y el mal. Y así siguen. De hecho, por ejemplo, el más conocido, que ya sabemos que es Cthulhu, pues está en la ciudad sumergida de Ridley, esperando a poder ser despertado, y lo único que quiere es despertar para, pues eso, para aniquilar y hacerse de nuevo con el mundo. Yo una pregunta que tengo de esto es, ¿no se sabes o por qué crees tú que, bueno, creo, por lo menos yo es lo que la sensación que tengo, que Tulu es como el más conocido, ¿no? O sea, no es el más poderoso, pero es el más conocido por algún motivo especial o... Pues Yo creo que es el primero que él, de alguna manera, tuvo en su cabeza. Y a partir de ahí empezó a inventar otras cosas. De hecho, no es... Sí que hay algún libro que tiene el nombre de alguna deidad primigenia de este tipo, pero la llamada de Tulu y los mitos de Tulu de algo vienen, ¿no? Sí, pero... Y además, él trata de hacer ver que como está desterrado en la Tierra, es el más sencillo de encontrar representaciones en piedra de él, de que existió. Ajá, entiendo. ¿Vale? Entonces es el culto más extendido dentro de su literatura de en todo el mundo. Se dice que hay determinadas razas, o sea, perdonad, culturas que le adoran. Entonces es muy típico que les hagan sacrificios, etcétera, etcétera. Vale, vale. Mm. Y chicos, eso es un poquito por encima de lo que quería contaros de Lovecraft, para que, bueno, pues aquellas personas que estén un poco perdidas, que no supieran por dónde empezar, hacerse una pequeña idea mental. Pero si de verdad queréis meteros a aprender bien de todo esto, aparte de leer los relatos, os recomiendo encarecidamente que compréis cualquiera de los libros de rol de Lovecraft. Sin ánimo ninguno de jugar. Solo es el poder abrir, el poder empaparse con todo bien comprimido dentro de una lectura y hacerte una composición mucho más detallada que lo poco que os he podido contar yo por aquí. Y se siguen creando criaturas, se siguen creando mitos y se sigue escribiendo sobre Tulu. Y bueno, ya como una pregunta final, ya que estamos aquí con el tema de juegos, ¿dónde has visto la mejor o la más completa referencia a Tulu en un juego? Referencia a Tulu. Bueno, referencia o a los mitos en general, ¿no? ¿Dónde has visto el contenido? Obviamente me imagino que un juego sea este que hay de Tulu, el héroe del mundo, ¿no? Un juego así que hay por el estilo. Tulu Save the World, sí, sé cuál es. Pero no sé si has encontrado una referencia mejor en algún otro juego. No, mira, Tulu Save the World, de hecho, es una. Es una adaptación cómica total y absoluta de lo que es Tulu, ¿no? Porque él. Lo que trata de hacer ver ese juego es que, como a Tulu no lo quiere nadie y nadie se acuerda de él, dice, oye, pues ¿cómo puedo hacer otra vez para estar en el candelero? Pues voy a ser el héroe, ¿no? Y se dedica a ser el héroe, ¿no? A salvar a la gente. Entonces, pues bueno, no, la mejor adaptación o las dos mejores adaptaciones que yo recuerdo son un juego de PC bastante antiguo, lo jugué yo por aquel entonces en un 486, que se llama Shadow of the Comet, que... Ahí está bastante bien implementada esa atmósfera de un pueblo abandonado, de una secta, de investigación, de gente extraña, que no todo el mundo es lo que te quiere hacer. Entonces, te quiere hacer ver. Entonces, esa es una adaptación muy buena a la ambientación. Y luego hay otro juego que a mí me gusta más, que se llama Prisoner of Ice, que también es de PC. Y creo que ese también estaría dentro de los dos mejores juegos que representan los mundos de Lovecraft. ¿Y no crees que últimamente como que la gente lo referencia más en el mundo de los juegos? Vamos, últimamente veo muchos juegos con referencias a Tulu que por lo menos antes no veía o antes no había. Sí, pero por lo que te comento, porque poco a poco a la cultura se están adhiriendo pues conocimientos de los mitos de Tulu, pero como pasa con todo, ¿no? Cuando la gente empieza a leer más mitología griega, pues se hacen más películas en las cuales puedan hacerse apariciones, etcétera, etcétera. Creo que es eso, ¿no? Que según se van añadiendo a la cultura general y a la cultura popular, pues determinados libros, pues se van nombrando más. David, sí. Voy a hacer un poco de sangre con esta pregunta. Dale. ¿Tú ves un God of War basado en los mitos de Tulu? ¿O te gustaría? No. Vamos a ver. Bueno, quien dice God of War dice cualquier otro tipo de juego, pero así del estilo. O sea, que no, mezcle... Yo como hack and slash no lo veo, no. Sí que puedo verlo desde un punto de vista RPG, ¿vale? Pero llevándolo a una gran... A ver cómo decirlo, vamos a ver. ¿Os imagináis como un juego de Warhammer 40.000, por poner que es más así más futurista y tal, ¿no? Como un Warhammer en el cual tú tienes tu deidad y tienes tus servidores, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, haciéndolo macro, todo muy grande, se podría hacer. Pero la representación de los mitos no tiene demasiado sentido, porque, por lo que os he comentado antes, porque si vosotros leéis un libro, casi todo es la relación entre un personaje y otro personaje, y que va a un pueblo y descubre una secta, y, o sea, no hay mucha referencia a esos dioses, no aparecen demasiado, no son protagonistas 100%, entonces no termino de verlo, pero a mí sí que me gustaría ver un RPG o alguna cosa bien metida de los mitos. En principio ya te pasé, hay una clara referencia en Bloodborne, igual hay más, ¿no? Con un poco suerte. Pero yo creo que tampoco es una clara referencia, creo que es el aprovechar... Así que es. Sí. Bueno, es que no deberíamos hablar de esto hasta que sí, no salga el juego, ¿no? A mí. Pero ya lo veremos en su día, sí. ¿Y un survival así tipo, por lo que dices tú, de las lo que es las obras literarias de Lovecraft, de que toda la gente acaba loca, loco de manicomio al ver a Tulu y todo eso? ¿Un survival tipo Silent Hill? Sí, sería genial. Hay un juego en primera persona que se llama Call of Tulu, Dark Corners of the Earth, que bueno, ya juega un poco con eso, ¿no? De la cordura, del miedo, y no es, es... Está publicado por Ubisoft, ¿vale? Lo tengo por aquí, dame un segundito que lo saco. Y ya sé cuál es, uno que sale como una persona, como un hombre calvo o algo así en la portada, ¿no? Efectivamente, ese es, ya sé cuál ese es. Pues ese juego está bastante bien y la ambientación es bastante buena. Sí que, bueno, pues si queréis probar algo así más, que es más survival, ¿eh? Aparecen los antiguos, aparecen los profundos que hemos comentado antes, pero a mí realmente no me terminó de gustar, porque es que yo tengo un problema grave con los juegos en tercera persona, en primera persona. No me termino de concentrar, no me siento a gusto jugándolos. Yo me acuerdo que, bueno, hace un tiempo un Kickstarter de un juego, te comenté, creo, que iba a ser de estrategia, pero creo que sí. No consiguió recaudar el dinero, tristemente, ¿eh? Sí. Eso sí, me gustaba mucho el concepto de una... era como una civilización como robótica o de robots alienígena, invade la Tierra, así que los humanos invocan a los dioses antiguos para que les salven. Para que les ayuden, efectivamente. Y al final el juego es un de robots contra Tulu y los recursos es los humanos, ¿eh? Comiéndotelos o usándolos. Tenía muy buena pinta, la verdad es que sí, pero por desgracia pues se quedó ahí a medio camino. Pero eso no deja de ser una vuelta de tuerca al concepto de los mitos. No son la representación fidedigna de los mitos directamente a videojuego. Que sí que son, en este caso, lo que os he comentado antes. Creo que Shadow of the Comet y The Prisoner of Ice pues pueden ser más fieles a un relato o un libro. Algún día yo creo que podemos hablar del tema este que has dicho de los juegos en primera persona. Porque lo dejaremos para otro día, más que nada por tiempo. Pero yo creo que estaría interesante habláramos de eso, porque hay muchas cosas que a mí también me chirrían de los juegos en primera persona. Perfecto, me parece bueno. Sí. Bueno, pues si os parece ponemos un tema intermedio, damos un descansito para beber agua y volvemos con lo que nos quiera contar José, ¿vale? Vale. Venga, adelante. Venga, hasta ahora. Chao, chao. Hasta ahora. Welcome to Team Fortress 2. Please let me know what you think. I can be reached at gaben at valvesoftware.com. gaben at valvesoftware.com. Bueno, amigos, pues ya estamos de vuelta. Buenas. Tema recomendado por el señor José, aparece en las batallas, en los combates nocturnos de la demo de Final Fantasy XV, el episodio de UskS. Porque los combates diurnos tienen una música y los nocturnos otra. Luego os explicaré un poquito por qué, que es de lo que voy a hablaros hoy. José, ¿qué nos traes? Aparte de una bolita que va de lado a lado. Me meto un poco con el tema tabú de esta generación, que es el tema de resolución y frame rate. Pero voy a hacer un poco distinto, porque en su época, cuando estuvo un poco de moda hace unos meses, ¿no?, hablar del tema, yo vi a la gente hablar de ello, en vez de hablando sobre lo que realmente es hablar de lo que ellos perciben, ¿no?, cuando lo juegan. Entonces yo lo que voy a hacer ahora es explicar un poco los conceptos que hay detrás de ello, ¿no?, para que, pues, a la gente le interesa, y sobre todo para que cuando discuten pues tengan un poco de base de conocimiento real, ¿no?, de lo que está pasando ahí detrás en realidad. Porque mucha gente, por ejemplo, piensa que el frame rate es solo que el juego sea más o menos fluido, cuando hay bastante más cosas por detrás. ¡Viva la experiencia cinematográfica! Muerte, eso es muerte. Yo ya odiaba a Radiant Dawn antes de que sacaran el The Order. Bueno, entonces, voy a empezar con el tema de la resolución, porque hay un par de conceptos que se pasan al tema del frame rate y que se ven mejor. Entonces, y luego al final pues haré, responder unas preguntas típicas que suelen haber del tema. Entonces, si tenéis dudas me podéis preguntar lo que queráis también, si puedo responderlas, vamos. Bueno, temas. Tema de resolución. Todos, la mayoría sabe lo que es la resolución, ¿no? Es la cantidad de píxeles que hay normalmente de ancho por alto, ¿no? Tenemos el Full HD, 1080p, que son 1920x1080. Bueno, de esto hay que saber dos cosas, básicamente, a día de hoy, porque hay mucha gente que se equivoca, y es cuando juegas a un juego, ves una película, estás trabajando con dos resoluciones. Una es la de la pantalla y otra es la del, el medio, ¿no? La película o el juego. Pero claro, a nosotros igual nos suena un poco a chiste, pero yo sé de gente, de conocidos, que se han cogido una televisión de 4K, de estas de 40 pulgadas, y se ha puesto a la PlayStation 4 y creen que están jugando en 4K. No, lo mismo que si fuera un PC o una Xbox One, ¿eh? No suena a chiste, no, es así. Es así. Entonces hay que tratar un poco esto. Entonces, ¿qué es lo que hay en realidad? Lo que está, tienes es la consola trabajando en la resolución y luego se aumenta, a la resolución de la pantalla, pero son dos resoluciones distintas. Entonces la pregunta es, al hacer esto no se ve como si fuera 4K. Bueno, la respuesta a eso es no. Entonces, un ejemplo muy bueno, que seguro que todo el mundo ha hecho alguna vez en la vida, es cogerte una foto en el ordenador, o una película si quieres, y hacerle zoom. O una foto que es más pequeña que la pantalla y poner la pantalla completa. Y cuando lo haces, se empieza a ver pixelado. Entonces, a esto tiene un... que no, bueno, no comúnmente se llama pixelado. Tiene un nombre y es aliasing, que igual os suena alguno, vosotros dos sois peceros, semipeceros, os suena lo de anti-aliasing, ¿no? Imagino, por lo menos. Sí, sí, sí. Bueno, pues aliasing viene a ser básicamente cuando intentas reproducir un contenido en un medio sin la información requerida, que digamos. O sea, si tienes una foto... Un contenido con menor resolución en un medio que presenta mayor resolución, ¿no? Sí, pero no es... O sea, el concepto no es solo para imagen. Uh-huh. También pasa con audio, pasa con fluidez, pasa con otros conceptos. No, es un concepto más general, pero sí. La imagen quiere decir eso. Tú cuando coges una foto que es más pequeña de tu pantalla, la pones a pantalla completa, pues se ve pixelado. ¿Por qué? Porque, claro, si tú tienes una foto, vamos a decir, que tienes una foto de 720p y la pones a pantalla de 1080. Claro, ¿de dónde salen esos píxeles? De la pantalla cuando la pones pantalla completa. Porque esos no estaban en la foto original. Entonces, lo que tienes es el visor de fotos de Windows o el sistema operativo que sea, que se los inventa. O sea, tiene unos algoritmos con los que calcula y se inventa cómo podrían ser para más o menos que quede bien, aunque todos sabemos que nunca queda bien, ¿no? Entonces, bueno, de ahí luego lo que surgen son las técnicas de anti-aliasing, que eso sí que nos suena seguramente, que viene a ser para quitar ese efecto, pero es como un parche, ¿no? O sea, tú si tienes una foto en 1080p, una pantalla en 1080p, se va a ver bien, y si tienes una en 720p, puedes probar a poner, pasarle una anti-aliasing para que se vean mejor, ¿no? Pero viene a ser un parche y además a veces ni siquiera son precisos y suelen ser, te consumen bastante. Entonces, básicamente eso es todo el concepto de resolución, que no es el importante, lo importante es el frame rate, pero hay que pasar el concepto de aliasing y anti-aliasing, que yo creo que ahí se ha visto bien, de qué es lo que pasa. Entonces, el tema del frame rate. Hombre, bueno, perdona que te corte. Sí. El tema de resolución, hoy en día quizás no se nota tanto de una entre las televisiones, por ejemplo, en 1080 al 4K, ¿se nota mucho pasar de una a otra? Tristemente no tengo una pantalla 4K donde comprobarlo. Yo es que lo noté mucho en su día porque yo pasé de una tele de tubo de 17 pulgadas a mi tele actual, una 1080 de 37. Sí, no. Yo creo que hay una diferencia importante, sobre todo si aumentas el tamaño de las pantallas, ¿no? Si te vas a 40 pulgadas, puede que 36 por ahí, yo creo que sí que se verán. En un monitor, no sé, 18 o 20 pulgadas, pues igual no tanto. Pero no te sabría decir, porque claro, para ver contenido en 4K necesitas, lo primero, una película en 4K, una imagen en 4K, el aparato para verla, ya sea un ordenador con una gráfica decente o un... Las consolas, creo que películas, creo que pueden. No sé si sabéis vosotros que las tenéis. Que yo sepa 4K no, yo que yo sepa no. Película, o sea, no digo que hayan, sino que puedan reproducir vídeo en 4K. Que yo sepa sí, no, sí, ¿eh? Reproducir si lo reproduce, sí, vale, sí. Pues sí, eso. Pues haría falta eso y una televisión y también bueno, el cable HDMI, etcétera. Entonces no tengo todo eso, no puedo asegurar. Pero seguramente sí, será una diferencia importante, ¿eh? Yo, lo más probable, vamos. Bueno, entonces, el tema del frame rate. Los FPS es curioso porque la gente cree que solo la fluidez, ¿no? Dice, vamos, pues 60 es más fluido que 30, pero hay mucho más. Y además es mucho más porque, por ejemplo, los juegos, es muy interesante el tema de ingeniería que hay detrás de ellos, ¿no? Porque cuando una persona piensa en un juego, normalmente piensa en los diseñadores del juego o en el director del juego. Nadie piensa en la ingeniería que hay detrás para mover eso, porque claro, tú por ejemplo piensas en no sé, cómo se, es que yo tampoco soy un crack con los JRPG, pero creo que por aquí es bastante a cierto diseñador japonés de Mistwalker, ¿puede ser? Sakaguchi. Bueno, creo que él se adora bastante, porque él, lo que ha hecho son juegos buenos, ¿no? Ha cogido un juego y él lo ha diseñado y ha hecho un juego muy divertido, pero el ingeniero que ha hecho que ese juego sea posible hacerlo, nadie se acuerda el nombre. Porque bueno, creo que la ingeniería está un poco subestimada en este campo. Entonces, por ejemplo, de las consolas, suelo decir que son relativamente poco potentes las nuevas. Y lo cierto es que hacen bastante más de lo que parece, porque para que os hagáis una idea, entre dos frames, ¿de acuerdo? De un juego, lo que está pasando, no sé si este es el orden adecuado, pero creo recordar que sí, es, primero lees lo que el usuario está metiendo, o sea, digamos el joystick, en qué posición está, qué botón está dando y tal, ¿no? Después de eso, digamos, mueves el personaje o empiezas a hacer la acción que tienes que hacer. Después de eso, compruebas colisiones, pero de todos los objetos con todos los objetos, lo cual es una locura. Y si hay una colisión, por ejemplo, imagínate que tú tienes un personaje que está de frente contra la pared y tú mueves el joystick hacia adelante, ¿no? Lo típico. Pues lo que vas a hacer va a ser, vale, como muevo el joystick hacia adelante, lo muevo hacia adelante el personaje. Como lo está atravesando la pared, porque digamos que el detector de colisiones me lo está haciendo, lo que voy a hacer luego va a ser, basándome en esas colisiones y esas físicas, recoloco los personajes donde deberían. O sea, si estoy chocando contra la pared, pues lo muevo, o sea, si está atravesando la pared, perdón, lo muevo hacia atrás, tanto como lo estoy atravesando, ¿no? Para que quede justo ahí. Y después de eso ya, digamos, renderizas la imagen, sacas la foto para ponerla en pantalla. que y todo esto pasa entre frame y frame. O sea que, quiero decir, si te estamos, si hablas de 30 FPS, pues estás hablando de aproximadamente todo este ciclo ocurriendo una vez cada 0,033 segundos. Todo eso, ¿eh? O sea, es una barbaridad. Uh-huh. Y claro, con 60, pues todavía más, ¿no? Entonces, claro, cuando. Y bueno, esto, a ver, vamos, un juego sencillo, sin cosas online ni nada por el estilo. Entonces, claro, estabas diciendo que al aumentar los FPS, lo que estás haciendo es que se comprueban más veces lo que metes por teclado o por el mando. O sea, el juego responde mejor, calculas más veces las físicas, las colisiones, es todo, digamos, más preciso a la vez, no solo fluidez. Y mucha gente no sabe esto, es bastante, es curioso, pero la gente no lo sabe, se piensa que es solo la fluidez. Pero está todo eso por medio. Entonces, está muy de moda el tema de las experiencias cinematográficas, como ha dicho Dani, y que básicamente viene a ser un bulo enorme. ¿Por qué? Básicamente los 30 FPS, si quieres, se pueden considerar como lo mínimo jugable, que mucha gente es lo que suele decir, para que sea fluido, porque todos hemos visto rascadas a 25 y 24 FPS que no nos gusta a nadie. Entonces, os he pasado un GIF y luego tengo la intención de ponerlo en la descripción del chat, donde se ve muy bien que, igual que con, como has dicho, con la resolución, hay un tema que es el anti-aliasing para que la imagen, que se ve relativamente mal, sea mejor. Hay un anti-aliasing también para el frame rate, para la fluidez del movimiento, que es el motion blur. No sé si os suena el concepto. Sí, yo lo he. Ese a mí no me suena. Vale, el motion blur básicamente lo que hace es cada vez que tú giras o mueves o haces un movimiento, se desenfoca todo un poco. Para que. Bueno, tú puedes verlo en el GIF, ¿eh? Para ocultar, digamos, sí, el fallo. O sea, ¿no? Al desenfocarlo, la vista le hace como un truco visual para que no parezca tan a saltos. Uh-huh. En el GIF te digo que se ve muy bien, ¿eh? O sea, sí, para esconder el fallo. Eso es. Es como un parche, ¿no? Uh-huh. O sea, es lo mismo que con la imagen. Es mejor tener una imagen 1080p con una 720 con un anti-aliasing. Pues aquí ocurre lo mismo directamente. Es mejor 60 que 30 con un parche, porque hay, por ejemplo, tienes que pensar que el parche al final es un efecto digamos artificial que se mete y no siempre es preciso, porque obviamente es complicado hacer estas cosas que funcionen bien, a veces incluso tienen fallos y se ven mal, ¿vale? Pero cuando la gente defiende los 30 FPS, porque yo ya veo en internet gente decir, por favor, que este juego salga a 30 FPS, quiero una experiencia cinematográfica, lo cual me pone los pelos de punta. Y de repente estás jugando a 30 FPS con un parche para intentar simular un mayor, no va a decir 60 porque no es ese número concreto, pero vamos, para intentar simular que no va a 30. Entonces es un poco ahí el truco, y por lo que un poco la experiencia cinematográfica, porque es un poco un bulo, ¿no? Porque claro, o sea, no es que 30 FPS esté una especie mejor, es que son 30 FPS con un parche que intenta simular 60, entonces no tiene sentido decir que eso es mejor que 60 como tal. Y básicamente eso es el concepto que hay detrás del frame rate. O sea, no tiene más, pero creo que hay conceptos que bastante gente igual no sabía. El blur es como una estela, o sea, como si de alguna manera dejases una estela para que no te des cuenta de que eso está pegando saltitos. Sí, algo así. Sí, de que sí. La imagen tiene huecos entre media. Lo difuminas por los bordes de los objetos que se mueven para que no se vea eso. Normalmente en los juegos de PC que hay ajustes gráficos, normalmente la gente cuando juega a 60 FPS o a 50 y pico, ¿no?, que sea relativamente fluido, suele desactivar la opción, porque es un efecto que se consigue, digamos, de una forma más natural al jugar con un mayor frame rate. No es necesario. Entonces te consigue ese efecto de una forma bastante mejor. Entonces, bueno, básicamente esos son los secretos que hay. Me parecen relativamente sencillos, pero que igual mucha gente desconocía. Y entonces, ahora hay unas típicas preguntas que hace la gente, que me parece que es lo que más le puede interesar, ¿no? Entonces, si tenéis alguna, me podéis decir, ¿eh? Sí, yo, dentro de todo esto que estás hablando, ¿cómo englobamos el concepto de las bandas negras? ¿Para qué se realizan esas bandas negras? Aparte de engañarnos y decir que eso es muy cinematográfico, ¿pero qué consigue un programador con eso? Si piensas, por ejemplo, en The Order, por ser el ejemplo más cercano, pero si quieres pensar en The Bill Within también, las bandas negras, claro, tú lo que piensas igual es que el juego no está la imagen y luego ponen las bandas negras por encima, ¿no? Sí. Pero no es así. O sea, eso no lo procesa. Exacto. Eso es cantidad de material de píxeles que no estás procesando. No es que lo pongas luego. Liberando. Eso es. No es que pongas la imagen a pantalla completa y luego pones las dos bandas negras para que quede mejor. Es que el juego va a la resolución, digamos, cortada. O sea que seguramente lo que se hayan encontrado es que no rendía al juego como queríamos y lo que han hecho es disminuir el tamaño de la pantalla para tener un rendimiento mayor. Eso es. Al final es una resolución menor. Es como si tú coges un juego a 720 que te da mejor que a 1080p de fluidez. Pero en vez de mantener el formato panorámico, pues te lo recortan por arriba y por abajo para que no, para que técnicamente de alguna manera siga siendo 1080p, porque veo el tamaño horizontal es el mismo, pero se están recortando bastante material que les tocaría procesar y que no hacen. Sí, para ahorrarse píxeles. Sí, vamos, eso es. Sí, todo el proceso interno que nos ha estado contando José, todo eso se lo están ahorrando de toda esa parte. Exacto. Vale. ¿The Order es a 60? No, 30. Entonces, a 30 y... Entonces, esa potencia gráfica de la que se abandera en este juego, precisamente se ha conseguido no porque la máquina pueda hacerlo o porque tengamos herramientas ahora mismo para hacerlo, sino por esos recortes que se han realizado. Pues una un poco mezcla. Se ha hecho un recorte, se bajó a 30... También es un juego exclusivo, está bastante mejor optimizado para la consola, etcétera. Entonces, a mí The Order me gusta pensar como un juego que visualmente es bueno, pero técnicamente no tanto. O sea, si por ejemplo, mira, el otro día, como comentaba Dani, estuve dándole un poco al onanismo con Star Citizen, y es un juego que ese sí puedo decir que es técnicamente es bueno, porque la resolución es buena, las texturas son buenas, la calidad visual de los objetos son buenos, y a partir de ahí consigues un efecto, es decir, una experiencia visual buena, ¿no? Con un rendimiento bueno, te refieres. Sí, pero o sea, me refiero a que no es que hacen las cosas bonitas, sino que las hacen, digamos, bien, están muy bien hechas, y de ahí tú sacas la parte bonita que digamos, ¿no? La parte chula, tú lo sacas porque es así, claro. Star Citizen es un juego de espacio. Ese juego de luces y sombras en el espacio con los meteoritos y tal, a mí me gusta mucho ese tema. Entonces, es un juego que no es que lo hagan bonito, simplemente lo hacen realista y tú de ahí te sacas ya lo que te puede gustar o lo que no. Pero es un juego que técnicamente es bueno porque lo hace todo. O sea, pues, va a la resolución de pantalla completa, va bien de frame rate y todo tiene mucho detalle. The Order. A ver, no me quiero meter muy en plan hater ahora mismo con el tema de las consolas, pero para que funcione eso en PS4, pues habrá sido un esfuerzo bastante importante. Pero para poder hacerlo han tenido que ahorrar mucho en pues, frame rate y las bandas negras, además de también de todo el tema de. Que no hay multijugador, no hay, digamos, muchos otros procesos, ¿no? Por ejemplo, la IA o cosas por el estilo, que es bastante mediocre, creo entender, sobre todo con esos pedazoboses, bueno, no voy a hablar de ellos. Entonces, claro, se están ahorrando mucho, mucho contenido que otros trabajan. Por ejemplo, Dark Souls, claro, piensa que tienes todo el tema del online, de las invasiones, de los personajes, de si tienes un... si estás en un pacto, si tienes un pecado, todo eso se está enviando, se está recibiendo entre frame y frame para saber si te pueden invadir o si puedes invadir, etcétera. Pues claro, hay mucho trabajo también por medio. Es lo que no vemos, ¿no? Lo que está entre bambalinas. Eso es. A mí es lo que me gusta un poco hablar del tema, ¿no? Hablar de lo que hay detrás de la imagen porque, no es lo que hace que un juego sea bonito o lo que hace que un juego sea bueno, sino lo que hace que un juego sea posible y muchas veces está bastante infravalorado, creo, en el mundo de los juegos. No, pero eso es lo mismo que en temas más mundanos en un edificio, por ejemplo. Del albañil nadie se acuerda. Claro. Sí. El arquitecto es el bueno. Lo de las experiencias cinematográficas, realmente lo que quieren... O sea, por ejemplo, para vosotros, ¿qué creéis que significa una experiencia cinematográfica dentro del mundo de los juegos? Yo lo que creo es que no pueden llegar a donde quieren y... O sea, no me refiero a qué opinas acerca del tema, sino si yo te digo una especie de motor de los juegos, ¿a qué crees que ellos se refieren? O sea, ¿qué crees que es lo que ellos intentan conseguir diciendo eso? No sé si me explico. Es que yo, sí. Es que yo para ver cine veo cine. Si juego a videojuegos, sí. Lo que quiero es jugar a videojuegos. Sí, pero por ejemplo, a mí cuando me habláis de, o me hablan de experiencia cinematográfica, me suele venir a la cabeza el juego Heavy Rain. Porque es como una especie de película interactiva, tampoco siendo eso, ¿vale? Pero es más... Sí, sé lo que dices. Eso es lo que se me asemeja en mi cabeza. Pero como concepto de 30 FPS y bandas negras, ¿lo veis eso como experiencia cinematográfica? No, en absoluto. Es que es muy raro, ¿no? Yo no sé... O sea, yo estoy con Dani. O sea, yo si no recuerdo mal, el que empezó todo esto fue Red Dead Dawn, con The Order... Que básicamente pueden haber dicho, no, mira, hemos preferido 30-60 FPS a cambio de unos gráficos muy buenos, porque no, eso es así, The Order tiene unos gráficos bastante buenos. Y podrían haber dicho eso, pero decidieron decir que eso es así porque ellos lo habían querido, lo cual es una trola como una catedral y a mí es por lo que les odié desde el momento en el que lo dijeron. Sí, fue una vendida de moto, de alguna manera tuvieron que salir por ahí. Sí, claro. Lo que pasa es que, claro, también hay que ponerse un poquito en el lugar de ellos, de que ellos están, entre comillas, asalariados por alguien a quien no pueden, hablando mal y pronto, joderle lo que es la máquina. Sí, pero a ver, es que tampoco sería joder, ¿no? O sea, a mí me dice, ¿qué preferís, gráficos bonitos o 60 FPS? Yo te apuesto lo que quieras que la mayoría de gente de PlayStation 4, teniendo el 90% del catálogo a 30 FPS, quitando las remasterizaciones, para preferir gráficos más bonitos porque no van a notar la diferencia. Apenas. No están tan acostumbrados. Es que las nuevas consolas, lo que se ha visto, que es un hardware, sí, es un hardware potente para los juegos de la pasada generación. Pero yo, claro, en ese tema yo me meto, que a mí luego me saltan los haters. Bueno, yo a mí me da igual, yo sí que me meto. Pero claro, porque yo te hateo mucho, pero es que es la verdad, o sea, yo lo hago pues por el salseo. Pero es que la verdad, se tiene que ver, las remasterizaciones de los juegos de la pasada generación están saliendo todas, o casi todas que yo recuerde, 1080-60 FPS. Entonces lo que está quedando claro es eso, que este hardware es potente, o sea, es el indicado para los juegos de la pasada generación. Sí, es tenemos que utilizar el estándar de la antigua generación para hacer cosas aquí a 60. El problema es que nos han intentado vender un apartado gráfico más pecero, de mayor potencia, también a 60, y eso va a ser complicadísimo. O juegos vacíos, que tengan muy poquito, para verdaderamente poder conseguir que el rendimiento de la máquina nos pueda dar eso. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo también cuando me pongo en modo hater, pero mucha gente dice que la actual generación de consolas es mala. No es mala como tal, porque al final lo que te tienen que dar es, o sea, tienes una consola, es una máquina capaz de jugar a unos juegos, a lo que sea, a cambio de un precio. Si tú piensas en un PC, vale, porque pues hay presupuestos. Si cojas un PC de 400 euros, te da para jugar a X juegos a tal calidad. Un PC de 900 está a tantos juegos o a tanta calidad también. El problema es que la gente se compra la consola a ciegas. O sea, no... Pero claro, yo me acuerdo cuando anunciaron las especificaciones de las consolas, que todos los que éramos un poquito geeks, ¿no?, que nos gustó el hardware, pues las criticábamos. Y la gente defendiéndolas a muerte, ¿no?, que van a ser capaces de hacer no sé qué. Pero yo lo que creo es que la gente va un poco como a ciegas, ¿no?, a comprarlas. Confían, pues, ciegamente en que la consola va a tener la potencia gráfica necesaria para muchos años, sin saber ni del hardware y ni siquiera ni esperarse a los primeros juegos a ver cómo salen. Bueno, pero es que también normalmente cuando uno compra algo no se puede saber de todo. David ahora mismo pues ha comprado un coche y él que tiene que saber de coches o empaparse antes, a él le venden unas especificaciones y él las compra. Sí, el problema es que la gente las ha... O sea, los que se quejan de que la actual generación de consolas es mala sea, hay, mira, por ejemplo, por aquí en el reino sueles decir que estás haciendo el baratillo. Me parece más preciso. O sea, es una consola barata para jugar. Es como que se compra una APU para jugar. Es una cosa barata y sabes que te va a dar una calidad pues media, baja. Lo que puedes decir que es malo. O sea, es lo que te has cobrado por el dinero. O sea, hay que ser realista con lo que uno decide pagar a cambio de la calidad que pretende conseguir. Por eso sí me explico. Sí, sí, sí. Es pero que tenemos es un problema, José. Y es que cuando estamos hablando de hobby, no estamos hablando, no sé, de otra necesidad, ¿no? Estamos hablando de un hobby. Cuando es un hobby continuo, como es el mundo de los videojuegos, no tienes margen a planteártelo. ¿Qué haces? ¿Te bajas del burro? ¿Te bajas del tren y no continúas con tu hobby de tener una videoconsola y seguir jugando videojuegos? Porque luego los antiguos jugamos cuatro. La mayoría, el 99%, o todos, es que no sé por qué digo el 99%, cuando compramos una PlayStation 4 es porque queremos jugar a juegos de PlayStation 4 y no queremos dejar de poder consumir ese hobby. Es igual que el que se queda viendo películas de los 80, pues está muy bien, pero seguramente lo que quieras es seguir viendo cosas nuevas. Entonces aquí no tenemos derecho, entre comillas, a poder pensar si esa máquina es lo que queremos, o es buena, o es mala, o es regular. No, es que o la compras o ¿qué haces? O te pierdes. Imagínate el caso de que te gustan los gráficos y estás descontento con la generación actual, ¿no? Con los gráficos. Porque es la diferencia, ¿no? O sabes con lo que la gente está. Bueno, eso y el pago online. Ese de cierta persona que en la PlayStation 4 va a tener que pagar online. Sí, sí. Pero bueno, por lo general es el tema de los gráficos. Si tú estás descontento con los gráficos de PlayStation 4, lo que no puedes hacer, o Xbox One, o Wii U, si quieres, ¿no? Nueva generación, estamos hablando, sí. ¿Te compras la consola? Aquí está un poquito, como a mí me criticáis un poco, el tema de los principios, ¿no? Yo, por ejemplo, juegos de Ubisoft, no me gusta Uplay, no compro ningún juego de Ubisoft. Pues es lo que no voy, o sea, si me quejo de que no me gusta Uplay, lo que no voy a hacer es pagarles con juegos que tienen ese servicio. Entonces, si una persona decide cogerse una PS4 para luego quejarse de la potencia gráfica que tiene, lo que me está demostrando es que cuando se la compró no hizo una mínima búsqueda de información acerca de cómo funcionaba. O sea, es como el que se va a un game y se quiere coger un shooter y teniendo, voy a decir, Battlefield o Call of Duty, que igual gustan más, se compra el Rambo porque no tiene ni idea de juego o porque es el trolo. Claro, eso no es culpa del juego de que sea malo, es culpa un poco del usuario de no haberse informado de lo que ofrece eso, de haber ido un poco a ciegas. Sí, pero ahí estás hablando de algo más pequeño, más estás hablando de algo más chiquitito, que es un juego, quejarte de un juego o poder elegir otro. Es que si no estás en el mundo de las consolas, ¿qué te queda? El mundo del PC. Yo a mí gráficamente no voy a entrar, porque a mí es que me importa un pepino, sí, que un juego sea más mejor gráfico o peor gráfico, ¿vale? Pero ¿qué te queda? Opción. Vale, me voy al mundo del PC, pero es que el mundo del PC para mucha gente no es accesible, José. No, mira, entonces, desde David, perdón. Te pongo un ejemplo. Mira, el otro día estaba el jueves, que fue fiesta aquí. El día del padre. El día del padre, pues mi padre nos invitó a comer y fuimos a un centro comercial y luego nos metimos en MediaMar. Y claro, en MediaMar, ¿qué pasa? Pues que tienen las pedazo de teles estas, tenían la Samsung esta, la 4K curva esa de 50 sí, pulgadas, y tenían la película de Avatar en Blu-ray puesta, claro, eso se veía como Dios. Sí. Pero claro, ¿qué pasa? Que una persona ve eso ahí, claro, en esa pedazo de tele, con el Blu-ray, lo ve de puta madre. Una persona que no se informe mínimamente o que esté desconectada del mundo, pues puede pasar. Ya no gente como nosotros, sino de más edad, por ejemplo, de la edad de nuestros padres. Se van, ven la película ahí y dicen, ostras, ¿cómo se ve esto? Se van, se cogen el DVD y se van a su casa, a su tele HD Ready, que suponiendo que la tengan más moderna. O por ejemplo, mis suegros que siguen teniendo tele de tubo. Y se ponen. Qué buena para jugar al retro. Y se ponen el DVD. No lo ven igual. No, claro. Claro, estás pagando, o sea, estás consumiendo lo que has pagado. El que paga por una tele así, con un reproductor de Blu-ray, y se compra una película en Blu-ray, está consumiendo lo que ha pagado. Sí, claro, pero lo que quiero decir es, Pero sí, lo que quiero decir es que, claro, el que no paga esa cantidad, que luego no se queje de del producto, o sea, que tiene. En el ejemplo que me has puesto, ¿vale? Igual suena un poco cruel, pero claro, al final la culpa realmente sería de tus suegros por cogeros una película de un DVD sin una tele acorde, que digamos, ¿no? O sea, lo que no puedo decir es, esta peli se ve mal, o sea, esa peli se irá bien. El problema es que no te has informado lo suficiente. Claro, paso está la gente del Miramar, que se supone que te ayuda, ¿no?, con el tema. Pero claro, al final la responsabilidad no es de lo que has comprado, del DVD o de tu tele. La responsabilidad es tuya por haber hecho la decisión de comprar tanto, de haberte decidido gastarte tanto y esperar una calidad superior a lo que te has gastado. Pero cuando eso se convierte en un hobby, no es una elección, es un continuo. O sea, si a ti te gusta el cine, vas a tener que seguir comprándote reproductores mejores, vas a tener que seguir comprándote una televisión 4K, porque van a venir las películas en esa resolución. Entonces, no es lo mismo una decisión puntual, no sé si me estoy explicando bien, a cuando estás en el tren de los videojuegos y si quieres seguir en el tren de los videojuegos, te tienes que comprar o una One o te tienes que comprar una PlayStation 4, chicos. Y no es que yo haya decidido que lo que va dentro de mi consola no sea el hardware necesario, es que no me dan elección a decir otro, es el que hay. Bueno, ahí es donde me metí un poco, porque claro, elección... No quiero hacer publicidad, pero si te importan los gráficos, obviamente tienes como elección el PC. Pero, no, pero yo a mi padre no se puede comprar un PC para jugar a videojuegos, por poner un ejemplo. Mi padre no juega a videojuegos, partiendo de eso. Pero yo a nivel usuario me manejo con un PC. Pero conozco mucha gente, Dekar, nuestro amigo, sí. Dekar, es nulo con un PC. Y él no se va a cambiar, no va a dejar de bajarse del tren. Y se va a tragar la Play 4, sea mala. Se va a tragar la Play 5, sea regular o mala o buena, porque no tiene la vía de escape del PC. Que tú la ves desde tu punto de vista y lo entiendo, desde allá arriba es más sencillo verlo. Los comandantes se subían a las colinas porque es más sencillo desde arriba ver el campo de batalla. Pues es lo que te pasa a ti, tú estás arriba. Vale, sí, pero lo que quiero decir en este caso, por ejemplo, es, o sea, si te importan los gráficos, si de verdad piensas que la PlayStation 4 o la Xbox One no valen la pena, ¿no crees que hacer ese pequeño ejercicio de aprender, de mirar las alternativas? Es como si tú quieres comprarte, como no sé si comparte la PS Vita, la 3DS. Ese ejercicio de mirar qué juegos tienen, mirar qué te ofrece cada una, ¿no crees que te vale la pena cuando estás con la duda o cuando, por ejemplo, crees que una no te acaba de convencer? Pero no te estás dando cuenta de la inaccesibilidad que te estoy comentando yo. Te voy a poner un ejemplo muy bruto. Te compras un coche y te tragas caravanas. Y te dicen, si te compras una avioneta, por el aire no hay nadie, es mucho mejor. Pero no es accesible, porque primero, por precio. Segundo, porque necesitas un carnet adicional. Necesitas unos conocimientos que no tiene la gente. ¿Ves a dónde voy? Sí, no, lo veo perfectamente, pero... Yo y aunque que... yo me quiera enterar de las cartas que se utilizan para volar, no es accesible para mí. Y el ejemplo claro lo tiene Dekar. Pero... En ese ejemplo, ¿vale? Si realmente dices no quiero tráfico, no quieres estar en el tráfico parado mucho tiempo, no te vale. O sea, puede ser que llegues a un punto en el que lo odias tanto que no veas tan inviable cogerte una avioneta en ese ejemplo tan bruto, es lo que te quiero decir. Sí, sí, claro, lo puedes encontrar, pero para ello necesitas vas a tener que adquirir unos conocimientos. Sí, sí, eso es obvio. Que mucha gente no los tiene, José. Sí, eso, y además, claro, el mundo del PC es un mundo tan cambiante que casi todas las personas que se compran una PlayStation no van a ser capaces de asimilar, o a lo mejor sí, a lo mejor estoy poniendo de cateto a quien no lo es, pero tener que estar pensando que tengo que seguir sabiendo cuáles son las mejores gráficas que hay en el momento, cuáles son calidad-precio las mejores, ¿por qué? Porque además es que como es un mercado tan lioso que no es que te digan, no, ha salido la GeForce 6, y sabes que la 6 es mejor que la 5. No, es que es la GTX 28 no te cuento, TI. La GTX, sí, sé lo que dices. Entonces, vale. Es que no es que sea inaccesible, es que encima te lo hacen inaccesible. Entonces, ahí tengo una pregunta un poco puñetera igual. A ese problema que tú ves ahí, sí. ¿Ves la Steam Machine como una solución? Yo no veo la Steam Machine como una solución. Porque veo las mismas carencias que tiene un PC. Yo si no tuviera ninguna plataforma de videojuego, yo me compraría un PC. Lo reconozco. Creo que es la herramienta más útil, tanto para todo en tu casa, ¿no? Sí, puedes ver películas, puedes navegar por internet, puedes tal. Es la mejor herramienta y la más cara. Por eso se paga más por ella. Yo en mi caso, yo tengo un buen PC y he pagado pasta por él, ¿vale? Pero entiendo que no es la máquina ideal para jugar. ¿Pero por qué crees que una Steam Machine no lo sería? O sea, es la duda, yo me compro una PlayStation 4 y me trago una generación completa de PlayStation 4 sin tener que pensar si para el siguiente juego que me va a venir voy a necesitar una gráfica superior para tirarlo en Ultra o tirarlo en una resolución más alta. No tengo que pensar que si esos 8, 16 GB de RAM que tiene la máquina se me van a quedar cortas en 2 años, porque como yo ya tengo generaciones cerradas, pues es sencillo. Vale. Entonces un PC y una Steam Machine adolece de eso, ¿entiendes? Al no ser un hardware cerrado. Hombre, el caso de las Steam Machines son semicerrados, ¿eh? O sea, te va a poner un juego, te pone si es compatible con tal modelo, con tal no. Pero al punto que quiero llegar es, si tienes que tomar decisión entre un hardware cerrado, asegúrate que los juegos van a funcionar a una calidad, vamos a decir, relativamente baja. Si decides eso, en vez de gastarte dinero y decir aprender a usar un PC, ¿crees que es correcto quejarte de ello? No, lo correcto es quejarte porque te han vendido un producto que es mentiroso. Porque cuando nos compramos la PlayStation 4 y cuando en el E3 todos dábamos palmas con las orejas, nos engañaron vilmente. Y hemos aceptado que en esta industria nos engañen por sistema y lo tragamos. Porque cuando me vendieron a mí la PlayStation 4, que yo la denominé, como tú bien has dicho, generación de baratillo, porque no me lo creía lo que había, nos engañaron a todos. Porque ¿qué es lo que te vendieron? Experiencias a 1000. ¿A 4K nos dijeron? ¿O eran 1080p 60 FPS? Ya no lo recuerdo bien, porque mienten tanto que ya no sé cuánto nos han mentido. Entonces, el problema no es que tú pongas unas expectativas y que luego eso se vea mejor o peor, es que te han engañado. Ese es el problema de esta generación y de esta industria de videojuegos, José. Y que gente, que en este caso como tú, que tienes los conocimientos y que eres un tío súper inteligente, lo reconozco, y que te mueves como pez en el agua en este sector. Pero la mayoría de la gente no, y nos engañan. Vale, y si, vale, ahora yo hago la siguiente propuesta. Si yo te digo, ¿vale? Por un momento, que aprender ya un poquito de hardware, ¿no? Aprender lo suficiente como para poder elegir si quieres un PC como alternativa, no es algo apenas costoso. Si digo yo que en un par de horas, tenéis como mucho, puedes tener los conocimientos para saber elegir, no te voy a decir montar, porque eso igual pues necesitas experiencia o ver vídeos en YouTube, pero para saber elegir el hardware, para saber ver qué cosas son las que hacen que sean bueno o que sean malo. En un momento puntual te refieres, en un momento del tiempo. Sí, yo por ejemplo. O sea, yo hoy quiero comprarme un PC y hoy en 3 horas me empapo de lo que es un PC. Sí, pero o sea, te empapas, pero de cara de que ya sabes si en un momento tienes que actualizar o si en un momento pues sí, quieres cambiar o hacer uno nuevo, saber qué es lo que tienes que buscar. O sea, ya saber lo justo para empezar a elegir las piezas. Y a partir luego de ella, pues como lo vas usando, vas a aprender un poco más de él, ¿no? Pero si yo digo que, no sé, yo creo que en unas 3 horas puedes aprender lo suficiente para poder hacer tú mismo un presupuesto de un PC, ¿qué me dirías? Que yo creo que no. ¿No crees? No, no lo creo. Yo creo que te tienes que dejar asesorar por una persona y te tienes que fiar ya de su buena fe, como en cualquier otro sector. Pero yo no, yo sí sería capaz de hacerlo, creo, porque cuando a mí me hablas de un PC, no puedo saber lo último que hay en el mercado, pero sí sé lo que compone un PC. Sé lo que tengo que buscar y sé de qué me tengo que empapar. Pero yo le digo a mi padre ahora mismo, al pobre hombre, que tiene 63 años. Está hecho un toro porque hace mucho deporte, pero el hombre de informática, ni papa, no va a ser capaz en 3 horas de montar un PC. Porque primero le voy a tener que explicar qué es lo que lleva dentro un PC. O sea, es que no va a ser accesible. Sí, pero vale. Es que vives con ello. Ya, pero lo que quiero decir con ello es, o sea, tú cuando ves que no es viable, ¿vale? Que aprenda en 3 horas, que me parece bien. También creo que tienes un concepto porque no le interesa aprender. Obviamente, si tú le obligas a alguien a aprender, pues no. Pero si tú, por ejemplo, estás interesado en ellos y dices, bueno, me apetece aprender a esto porque me abre el mundo. Si tú quieres aprender a, yo qué sé, vamos a decir, las reglas del fútbol porque quieres aprender a jugar con tus amigos, ¿no crees que lo aprendes relativamente rápido? O sea, ¿sí hay interés? Yo creo que no. No. No, te pongo un ejemplo. Yo tengo amigos que ven el fútbol con sus mujeres y han visto fútbol un montón de veces. Y todavía a día de hoy, y esto es un topicazo, no sabe lo que es un fuera de juego. O una cesión o un portero. Pero, ¿se han interesado por aprenderlo? O sea, esa es la pregunta. O sea, una cosa es, es decir, a mí me gustan jugar PC. No, pero yo te digo, si tú te has cogido el interés por decir un día y decir, me gustaría saber cómo funciona o cómo elegir las piezas, si tú estás con ese interés puesto en la cabeza, con esas ganas de aprender, crees que en 3 horas, que no es poco, con uno, obviamente te hablo con una persona igual que te explica o con un foro leyendo las instrucciones y tal, no te ves capaz de aprenderlo justo para elegir las piezas. Solo eso, ¿eh? O para poder decir, esta gráfica es mejor. Si se combinan los ingredientes que tú estás diciendo, de interés real, tener una plataforma para poderte informar, y pues sí, podría darse, ahí te voy a dar la razón. Pero normalmente, pues yo soy agente financiero, otra persona es frutero, otro arregla bancos. Haya tiempo y tal, sí, eso lo entiendo. Y eso es, yo creo que hasta cierto punto, inaccesible y que no van a perder el tiempo en ello. Mientras que, si te venden una consola mal vendida y mal mentida, como nos están haciendo, pues al final los que estamos metidos en el mundillo de los videojuegos optamos normalmente por una biopa. Bueno, entonces, lo que te quiero decir ahí un poco al final es, ¿crees que vale la pena ese sacrificio de tiempo a cambio de tener ese conocimiento que no es, a día de hoy por lo menos, no me parece nada inútil, ¿no? Que digamos, es lo veo práctico. O sea, al final, si tienes que decir, ¿qué hago? No leo nada y me cojo una consola porque es la opción por defecto, que no la cosa que realmente no te gusta, o le dedico 3 horas, un día, porque tengo interés en seguir jugando. Entiendo a dónde vas, José, sí, te entiendo perfectamente, pero yo veo tantos matices en ese pensamiento que me estás dando que no lo termino de aceptar, porque, por ejemplo, tenemos las exclusividades que también afectan. Tenemos el... Es que no sé, son tantas cosas. No, la comodidad. Porque un PC no es cómodo, José. Aunque tú lo tengas muy arraigado, pero un PC para jugar no es cómodo. No es una plataforma amigable. Te quiero hacer un pequeño ejemplo, ¿vale? Yo porque soy muy de escritorio y no lo suelo usar mucho, pero ¿has usado el Big Picture de Steam alguna vez? Sí, sí, lo he utilizado, sí. ¿Y qué te parece? Yo digo porque yo no uso trabajar con consola, no lo jugar. ¿Te parece accesible para una persona que normalmente juega en consola? Esto ya es un poco un paréntesis. Sí, es que es muy menú de... Sí, o sea, quieres el menú de Xbox, pero lo que te quiero decir es, ¿realmente para ti es accesible? Hombre, yo te digo una cosa, en el menú de Xbox muchas veces no encontraba lo que... Bueno, me volvía loco, o sea, te lo digo en serio, ¿eh? Llevo un momento en el que decía, no sé dónde cojones están las demos. O sea, es que no soy capaz de encontrar... Sí, te pones muy bonito. Pero eso sea porque no pagabas el Xbox Live. No, para las demos no había problema. No lo veo, o sea, no lo veo a mí. Yo, bueno, con todo esto, creo que al punto que quiero llegar es mi opinión, ¿eh? Si realmente estás... Si una persona está descontenta con la generación, si una persona no le gusta... El ejercicio de cogerse un día o varios días, 3 horas en total, con una persona que sepa o en un foro informarte, sobre todo para tener conocimiento y poder pues criticar o decir esto es bueno, esto es malo, yo creo que vale completamente la pena. Sí, te doy la razón. En eso te la doy, pero no en lo que hay alrededor. Es que hay más cosas. O sea, sí que está en el tema de las exclusividades y tal, pero lo que quiero es, por ejemplo... La comodidad, sí. Yo lo que quiero es, si me viene un amigo que es consolero puro y me viene y me dice, no me gusta la PlayStation 4, no me gusta el Xbox One, porque por los temas, ¿no? Pues no me gusta pagar por el online, o no me gustan los gráficos y tal. Y le digo, bueno, puede ser un ejercicio que es durante conmigo mismo, ¿eh? Durante 3 horas, yo si quieres te explico los conceptos y te ayudo a hacer un PC y te explico lo básico para empezar a jugar un PC, porque yo lo que me he encontrado desde luego mucho en el mundo de PC es gente dispuesta a ayudar. Yo eso me encuentro mucho. O sea, sí, gente sí, para hacerte el plan de hacer un presupuesto y tal, que me encuentro mucho. Entonces, teniendo esa gente, teniendo esos recursos, lo que yo no transmito, sobre todo para la gente que está muy alargada de consolas, es creo que vale completamente la pena coger un día, unas horas, horas que normalmente, si te gusta la consola, seguramente te tiras al vicio, que digamos, darte un momento a aprender, porque es, puede ser algo incluso que te interese al final, ¿no? O sea, que más allá de ello luego aprendas más. Y creo que eso te abre la alternativa a jugar en un PC, ¿no? Que igual es una alternativa que te gusta más lo que ofrece. O sea, yo no me estoy metiendo con exclusivos o comodidad como tal, pero el punto al que quiero llegar es otro, o sea, que la gente no ha de tener miedo de aprender a usar un PC, porque un PC no es tan complicado, lo básico para jugar no es tan complicado. No, no, un PC a nivel usuario, si dedicas algo de tiempo, terminas dominándolo, eso está claro. Entonces, bueno, lo que quiere un poco el mensaje es esto, ¿no? O sea, quiero decir, el PC como alternativa, si estás descontento, no es tan inaccesible como parece desde fuera. Lo que hay que hacer es ponerse un poco al. A ver, yo lo que creo que intenta decir José es que por lo que, a ver, esta industria es muy joven, ¿vale? Entonces nosotros tenemos que aprender, pero la industria tiene que aprender más, mucho más que nosotros, porque al fin y al cabo es la industria la que intenta vendernos lo que tiene. Entonces yo lo que creo que intenta decir José es básicamente, si tú pagas algo y luego te quejas por ello, tienes que hacerte la idea de que si tú quieres lo que... Yo si, por ejemplo, yo porque tengo PC, ¿vale? Y mi PC se ha quedado un poco anticuado, y el día que me lo cambie, pues José ya lo sabe, que le voy preguntando por cositas para hacerme una idea, para ir haciéndome mis ahorrillos y poder cambiármelo. Pero una persona que, por ejemplo, se compre una PS4 y quiera ver, qué sé yo, el Dragon Age Inquisition a full, a tope, como lo ve su amigo, el que tiene un PC de, ya no voy a dar especificaciones, un PC de 1000 euros, se tiene que hacer a la idea de que eso en su PlayStation 4 no lo va a ver. Entonces, sí, a mí me gusta, creo que la gente tiene que ser un poco realista de lo que paga y la calidad que va a recibir, que es lo que yo no veo en la gente. O sea, yo veo que la gente va a ciegas y se cree que va a tener la leche y no. Exactamente, por eso la digo que la calidad de un juego, chicos, no se ve. Ya, lo sé, David, pero ya me meto en el tema de gráficos específicamente, no me meto en la calidad de un juego. No, pero por eso digo que claro, que esta industria es tan joven que eso realmente ha nacido ahora. En esta pasada y en esta generación es cuando ha salido eso. Entonces no estamos, ni la industria se ha preparado para transmitirnos eso, ni nosotros nos ha pillado sorpresa. Sí, pero y mientras sigamos siendo borregos como somos, porque me tengo que incluir porque estoy en esta sociedad, vamos a seguir teniendo más de lo mismo. A la industria no le interesa culturizar al consumidor. A nadie le interesa culturizar al consumidor. Lo que interesa es vender, y es lo que están haciendo. Y nos están engañando. Y nosotros mismos estamos dejando que naden y corran impunemente E3 tras E3 con sus mentiras. Eso último es lo que quiero hacer un poco énfasis. Que ya, o sea, yo, la gente que sobre todo los que son muy, muy de consola, no tienen ese momento de reflexión y decir un momento sobre cómo están las cosas, o si estás descontento, qué debes hacer. Porque yo, por ejemplo, con el tema de Uplay de Ubisoft, porque en PC también hay problemas, lo detesto y decido no comprar ningún juego de ellos. Ese pequeño sacrificio, que suena mal, pero yo creo que en cierta manera vale la pena, ¿no? O sea, lo que no podría hacer es pagar por ello y encima quejarme. Entonces, sí, por ejemplo, yo ahí estoy contigo y todos sabéis que yo juego que sale con Season Pass o con DLC que va a salir al día siguiente, no lo compro. Me niego, no compro ninguno. Soy anti-DLCs, me parece una estafa también del sector. Al igual que hasta fecha de hoy tampoco he pagado por jugar online. No he pagado un solo euro todavía y no me he muerto, aquí sigo. Parece que me voy a encontrar el escollo con Bloodborne. Pero lo que dice José tiene toda la razón. Tenemos que serlo, por lo menos plantarnos alguna vez, poner nuestro granito de arena. Y oye, granito de arena, granito de arena, granito de arena. A lo mejor entienden que están yendo por un camino que no es el que el usuario quiere o por el que está dispuesto a continuar. Mientras no vean miedo, van a seguir haciendo esa tanto. A mí, por ejemplo, tengo un ejemplo que me gustó mucho, que es, no sé si sabéis cuál es el juego, Fable Anniversary. Sí, sí. Salió en PC, ¿no? Y salió como un port de Xbox 360 y tenía un par de cosas que a la gente no nos gustó. Uno es como un poco más... ¿Has jugado el Fable original? Sí, sí, yo lo tengo. ¿Y al Anniversary también habéis jugado? No, el Anniversary lo he visto, pero no lo tengo. Pues hay una diferencia. El original era muy colorido, ¿no? Era todo muy brillante, colores muy vivos. Y el Anniversary, que es como un poco más realista, le hacía todo como un poco más oscuro y marrón. Tenía eso... Y luego que, por ejemplo, en Xbox 360, como funcionaba a 720p y tal, hicieron el tema del motion blur, un efecto parecido, por ejemplo, en los árboles, en las hojas y las ramas, que se veían pixeladas, pues objetos pequeños y tal, le metieron ese blur por alrededor. Claro, vas al PC y si juegas a 1080p, pues se ve bien, ¿no? Pero se veía con el blur, porque sería el efecto ahí de la Xbox, que digamos, y era un efecto que se veía mal, ¿no? Porque tienes toda una imagen nítida y de repente hay algo un poco borroso. Y luego de los colores. Y la gente en los foros de Steam, pues estamos pidiendo, estamos organizando unas firmas, tal cual. Oye, podéis cambiar esto, tal. Y lo acabaron cambiando. Y son, o sea, no es que fueran cosas que bugs a arreglar o fallos, es que eran cosas completamente estéticas o ideas que sugerimos y cambiaron. Y fue porque la gente se reunió para hacer. No se hace una queja, ¿no? Pero organizarse para pedir que hicieran las cosas de tal manera o de otra. Sí, claro, ahí hubo una queja y oye, pues sirvió para algo. Pero normalmente es que no llegamos a ese punto, ¿no? No sabemos. A lo mejor es verdad que los usuarios de PC estáis como más... Somos más quejicas, ¿no? No, más unidos, ¿no? A lo mejor es como que tenéis el concepto de unión, ¿no? De peceros, los peceros, joder, somos los peceros. Es lo que pues pasa es lo que pasa en las sectas, que lo que el sí, gran líder habla es lo que hace. Que iba a decir PC nazi, pero está feo, no, en serio. Los peceros a lo mejor estáis como ese gremio más unidos entre vosotros y conseguís más cosas que no esta disidia, a lo mejor, que porque el mundo de las consolas es más general, yo creo, está más extendido y hay una disidia mayor a lo mejor entre usuarios. Hombre, lo que pasa, el PC, el mundo del PC también lo permite, porque al ser tan abierto... Pero yo, por ejemplo, en el caso de... Por ejemplo, por Bloodborne, ¿vale? Yo si fuera un usuario que en vez de haber decidido cogerme un PC, pero me digo que sea fuera acérrimo de consolas, que, o sea, no es que como no me gusta una PS4 me cojo un PC, no, como no me gusta una PS4 no me compro nada y me quejo a Sony de que la que hay no me gusta. Es como si, como no me gusta, por ejemplo, no me gusta Uplay y me bajo pirata, pues no, porque entonces lo que demuestro es que soy un pirata, no que estoy en contra de ese juego. Entonces yo lo que creo es que igual, por ejemplo, en mi caso, si hubiera cogido, habría dicho de la gente quejarse, decir, no queremos esta PS4, preferimos gastarnos, vamos a decir, 500 euros en una PS4, a cambio de que tenga 1080p, 60fps y retrocompatibilidad, pero que quejarse de no comprarlas, de decir, si solo la compramos y nos sacas con esto, podría haber, yo creo que habría salido y todos estaríamos bastante más contentos. Pero si es que no tenemos la opción, José. Si es que no existe esa opción, si es que cuando te están vendiendo el hardware en el E3, te están mintiendo a sabiendas. Sí, pero te digo, si ponte en el hipotético caso de que la consola no se vendiera, de que se organizan, la gente vende mucho. No, para eso tenemos que pensar lo que nosotros estamos pensando ahora mismo, y es que ya mal pensar desde el principio. Claro. Tenemos que directamente hacer oídos sordos y pensar que lo que nos están vendiendo es una falacia. Joder, pues sí. Es que eso no lo va a hacer nadie. Yeah. Todo el mundo cuando sale en el E3 ya está Amazon, ya están las grandes cadenas poniendo esa consola que ni siquiera se ha construido una, ya la tienen a la venta y la gente ya la está reservando. Sí, el problema, para mí un poco el problema es ese. O sea, para mí un poco un consuelo que le falta es a la gente ser más quejica. Organizarse y ser más quejica. Creo que si se hiciera el ejercicio de eso, tendréis un número, tendríais, porque yo no juego en la consola, una generación mejor. En consola la gente se organiza, pero para defender lo suyo. O sea, porque parece que como que tienen que defender la inversión que han hecho. O sea, sí, eso sí que lo veo mucho. Pero yo creo que eso, o sea, lo que le falta, claro, si por ejemplo pidieran en PC, pidieran los de Microsoft, estos que van a traer el Xbox Live, un Gold al PC, y hacen como un servicio de pago, como harían en Xbox, nadie lo pagaría, porque hay alternativas. Entonces se hace esa queja, dicen, oye, pues nadie lo compra, y al final le tocan dos cosas: o bajar los pantalones y ponerlo gratis, o arruinarse. Entonces, para mí lo que le falta un poco a las consolas, cuando la gente sobre todo se queja de ellas, lo que tienen que hacer es ese ejercicio de organizarse en grupos, presentarle la queja o sus ideas, oye, que igual son buenas y todo, y a eso le interesa, ¿no?, a Microsoft, y hacer queja un poquito grupal, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, esa información ya te llega tarde, cuando ya ha salido al mercado, cuando ya se han vendido millones de unidades. Ya, porque el problema es que no hay control. Para mí ese es un poco el problema, que es que es donde yo quiero ir, hay tanta gente que no se puede controlar el tema, entonces las quejas nunca llegan. Y que no hay un marco jurídico que defienda al consumidor. Ya me canso. Es que no puede ser que y todo esto empezó con Guerrilla. Qué manía les tengo a esta gente de Guerrilla. Cuando nos vendieron el maldito Killzone, aquel que era una CGI, era una mentira, y nos la estaban vendiendo y sabiendo ellos mismos que era una mentira. Pues según salía ese juego, le tenía que haber llegado una multa por publicidad falsa, por mentir. Perdonad si estoy levantando un poco la voz, pero es que esto me duele en el alma. Es que como usuario de consola estoy harto, usuario de videojuegos, David, estoy harto de las continuas mentiras. David, sí. Yo creo que no solo es culpa de las compañías, porque nosotros al fin y al cabo de la mayoría de cosas nos enteramos por una prensa. Uh-huh. Una prensa que no se dedica a informar y a enseñar al consumidor, sino que es que parece... que la, bueno, parece no, es que la prensa de hoy en día es un catálogo de venta de productos. Entonces quizás habría que empezar por una prensa más honesta, y a partir de ahí. Pero la no, es que la prensa, si es que la prensa, no hay prensa honesta, hay nada a día de hoy. Lees un periódico, lees El País y lees El Mundo, y no tiene nada que ver, pues sí tiene que ver, porque son las mismas noticias, pero no están enfocadas de la misma manera, y hay una deformación por todos los sitios y por intereses. Y esto no deja de ser un negocio y sigue habiendo intereses. Si lo que tiene que haber es un marco jurídico que defienda al consumidor y que no te dejen engañar. Y si te venden un coche que vuela, que luego no venga con ruedas, que vuele. Y si no, me devuelves mi dinero. Pero además, como he puesto mi dinero en tus manos durante un tiempo, me vas a devolver intereses. Y vas a dejar de engañar. Y si tienes que cerrar tu empresa, te jodes. Pero no mientas. No me vendas lo que no hay. Y es la mayor queja que tengo siempre por Twitter. Me conocerá mucha gente y sabe que con esto soy un hater de mucho cuidado, y muchas veces la gente me hace un follow, o sea, deja de seguirme por decir verdades, porque ese juego que ellos se han comprado, que es el que quieren jugar, son ciegos y estúpidos y no se dan cuenta de que no es lo que nos vendieron en su día. Bueno, si les ponen una multa a Ubisoft la próxima vez que nos vendan un juego que no es lo que es, pues a lo mejor la próxima vez dejan de poner los sueños húmedos que tienen en sus cabezas y dejan de hacer CGIs y mentiras y cosas que van en unos ordenadores que son de la NASA y nos enseñan lo que verdaderamente vamos a comprar el día de mañana. Yo tengo un ejemplo. Y luego voy yo y compro Chill of Light en digital. Porque soy subnormal. Porque me duele la boca de decirlo, pero luego caigo en todas. ¿Por qué? Porque soy un borrego, igual que muchos otros de los que critico. Al menos tengo dos o tres principios de no comprar DLC, sino pagar por el online. Pero vamos. No, pero David, tampoco se te puede... O sea, tampoco se puede acusar de, por ejemplo, eso del Chill Online. Porque, joder, yo entiendo que esto es un hobby. Y es nuestra forma de evadirnos de esta rutina diaria y de esta vida diaria que nos toca vivir, que no es, en algunos casos no es fácil. Y también si tienes que renunciar a tu hobby, a lo que te divierte, a lo que te hace descansar la mente, a lo que te hace ser tú. Si tienes que renunciar a eso, pues muchas veces, yo lo admito, yo muchas veces compro cosas que a lo mejor me están advirtiendo y me están avisando y tal, pero no deja de ser mi hobby. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Renunciar a mi hobby también? Luego, si ese producto es malo, porque yo también digo eso, yo muchas veces me las tengo tiesas con José, porque José es hater de por sí, él no lo puede evitar. Pero yo muchas veces lo que digo es probar las cosas. Antes de hablar, probarlas, porque oye, los mundos de internet no dejan de ser un medio de que dejan expresarse a cualquiera. O sea, la libertad. Hay gente que se coge la libertad de expresión como demasiada libertad. Entonces, tampoco vamos a engañar a la gente que nos lee. Coger las cosas, probarlas. Yo hasta que no probé The Order, a mí nadie me había dicho si era un buen juego o no era un buen juego. No me lo habían dicho. Entonces, y como The Order, con muchos otros. Mira, por ejemplo, uno que yo he recomendado mucho, el Bombay Flame ese. No sé si sabéis cuál es. Sí. Yo lo he recomendado y en el análisis que hice en el reino expliqué los fallos que tiene, que no son pocos, pero es buen juego. Es buen juego. Juego sincero. Te encuentras lo que te han vendido, ¿no? Pero ya no eso. Es que nadie explica si es un buen juego o no. Eso es lo que vengo a decir. Ya sé que tiene bandas negras, no hace falta que me lo lea en 70 reviews, ya sé que no va a 60 FPS, ya sé que la historia no es... No sé, Lovecraft, si es que al final nos hemos centrado en tres datos. Siempre los artículos que leemos son tres cosas. Son resolución, que somos tremendamente estúpidos, porque hablamos de resolución y no en videojuegos, cuando no estamos hablando de diversión, que para eso me compro un videojuego. Hablamos de duración, cuando si un juego es divertido y la experiencia, aunque sea corta, es divertida, pues posiblemente valga la pena. Oye, con una película pagas 8 pavos y algunas películas duran 1 hora y media y otras duran 2 horas. O sea que tampoco, si dura 6 o 7 un videojuego, tampoco está mal. Y luego te cuentan un poquito del argumento. Pero no te transmite esa persona lo que es el videojuego en sí. Tienes toda la razón, ¿no? Que te doy toda la razón. Nos hemos centrado en tres estupideces. O sea, ¿qué más me da a mí que el juego vaya a 60 o vaya a 58? Y luego encima dicen que la de Xbox One es peor porque va a 720. Pero a lo mejor si va a 720, pero va más fluido, pues a lo mejor me vale la pena. Xbox One es peor porque va a 720. Sin embargo, Rise, para mí, es un juego más divertido de jugar que The Order. Y eso no lo ha dicho nadie. Claro, porque no hablamos de diversión. Es algo que a veces me pierdo yo en mis frases. No vamos a la diversión. En los videojuegos no hablamos de diversión. Hablamos de un montón de cosas que se han cogido como mainstream ahora hablar de ellas. Y es de lo que la gente habla y de lo que la gente defiende. O sea, lo que la gente habla, por ejemplo, con el tema de, o sea, de resolución de FPS, yo creo que lo que más hará ahí es el tema del downgrade, ¿no? O sea, resolución de FPS es una época en la que sí que estuvo de moda y tal, pero ahora hoy en día ya es tema del downgrade. Hoy, por ejemplo, hay un ejemplo concreto que me sorprendió y fue Uncharted 4, porque primero se presentó un teaser en L3, creo que fue, ¿no? No sé si algunos acordáis. Sí. Un teaser que sería pero flipante. O sea, decías, esto es un CGI. Y decía, no, esto es gameplay, no PS4. Y luego la PlayStation. Tenían que haber ardido todos. Y luego en la PlayStation 4 Experience vino un gameplay, ¿no? Había un claro downgrade. Que había downgrade, sí. Pero yo veía el juego y se veía viendo de maravilla. Había visto el juego gráficamente en la leche. O sea, lo que no entendía en ese momento es por la necesidad de engañar a la gente, sí, cuando dijeron que lo primero era gameplay. O sea, se veía genial el juego en el gameplay. ¿Qué necesidad tienes de engañarme la primera vez? Sí, es lo que hablábamos el otro día con lo de The Witcher. El downgrade que ha tenido es brutal, pero ¿qué necesidad tiene? Porque se sigue viendo el juego de puta madre. ¿Qué necesidad tiene CD Projekt, con lo que es CD Projekt a ojos de los usuarios, de engañar de primera? No tiene ninguna necesidad. Claro, pero el problema es por qué lo ha hecho. Porque claro, quiero decir, una cosa es decir, no deberíamos concentrarnos en este tema porque no es lo que importa en el juego, que es lo que está diciendo David, y estoy completamente de acuerdo. Pero a la vez, lo que no se puede hacer es obviar que nos han engañado como tal. Eso es, no hay honestidad, es un sector deshonesto. Entonces claro, es que el problema es que estamos hablando de las cosas que no importan porque son las cosas en las que nos engañan. Eso es. Pero y cuando se oye de repente que las demos no las liberan hasta 10 días después de que salga el juego. De que prohíben que se hable de su videojuego hasta la fecha de publicación del mismo. Pero ¿de qué estamos hablando? Que conste, por ejemplo, a mí la gente, por ejemplo, cuando habla de Downgrade, le suelen mencionar mucho Watch Dogs o Assassin's Creed último. A mí me parece que hay un juego que lo hizo bastante peor que esos y fue el Dark Souls 2. Y fue el Dark Souls 2 no por la cantidad de Downgrade, que tampoco es nada de eso, pero porque la gente no supo lo de Downgrade hasta que no cogió el juego y lo metió en su consola. Uh-huh. O sea, con Watch Dogs y tal, coño, te van enseñando vídeos y vas viendo el Downgrade y dices, bueno, pues hay un Downgrade, ¿no? Ya decido yo si decido pagar a estos estafadores o no. Pero es que con Dark Souls 2, hasta que tú no vas a la tienda, te venías el juego a la consola y lo veías con tus propios ojos, no sabías que había Downgrade. Sí, porque además en internet siempre en las mismas imágenes con un Photoshop enorme. No, y es verdad, te da la sensación de que aquello era muchísimo mejor de lo que finalmente fue visualmente. En Steam tuvieron un retraso de un mes y desde el lanzamiento de la consola, al de 6 días, cambiaron todas las imágenes que había en la página de Steam del juego por las nuevas. O sea, al de 6 días después de lanzar el juego en consola. O sea, se guardaron el secreto del downgrade hasta que lo lanzaron. O sea, me parece lo más vergonzoso que he visto en esto, pero de siempre. Y la gente le criticó poco por ello, la verdad. Y a mí me parece... si por lo menos dicen, por ejemplo, The Witcher 3 o Watch 2 o Unity, pues ha habido downgrade, lo vas viendo en un vídeo antes de comprarte el juego, vale, pero que no lo sepas hasta que no te lo has comprado, hasta que no has pagado 70 euros por el juego. Pero ¿sabes qué pasa, José? Que aun a pesar de ello, luego no te duele tanto porque el juego es divertido de jugar, en el caso de Dark Souls. Joder, pero yo, por ejemplo, en Dark Souls, yo cuando me acuerdo el vídeo del gameplay, que encima era un gameplay en la primera zona, ¿no? El bosque de los gigantes. Yo en el Dark Souls 2, salvo cuando estás yendo por el podrido, no usé la antorcha en ninguna parte del juego. No he necesitado. Yo he acabado el juego entero sin utilizar la antorcha. Bueno, yo me... Y era una de las cosas que te vendían. Sí, sí, sí. O sea, yo me lo vendían en plan de... ¿sabes? Por ejemplo, en el Doom 3, en el original, había una cosa que era acojonante, que era que tú tienes que elegir entre en la mano llevar la metralleta o la linterna. Y el juego a oscuras. O sea, no puedes tener las dos cosas a la vez. Ese tener que elegir entre ponerme el escudo o la antorcha para avanzar, a mí es algo que me habían vendido. Y eso ya no está en el juego, pero no está para nada. No, es que yo creo que intentó ser una opción más de jugabilidad que no supieron implementar. Es lo que pasó en Dark Souls, porque... O sea, sí, en Dark Souls 2, porque recuerdo los primeros vídeos que precisamente lo que te vendían era eso. Por aquí no vas a ver ni Jota, como no vayas, con una antorcha en la mano. Tal. Y eso yo no he llegado a verlo y no he hecho el truco que hacen algunas personas de tocar el gamma para que se vea algo más claro. No, ni siquiera me ha hecho falta. Es que no hay esa oscuridad total y absoluta. Que además, cuando se programa un juego con oscuridad, aunque subas el gamma, no se ve. Sí, ya sé lo que dices. O sea, se ve el negro gris, pero no se ve lo que te quieren tratar de ocultar. Y entonces eso no lo supieron implementar, yo creo bien. Y otra cosa que quiero decir, y esto sí que es pues un pensamiento que tengo yo desde hace muchos años, y que creo, tengo la esperanza de que con los años la gente pues vaya cambiando la sociedad, y es que para poder quejarte, José, y para poder hacer juicios de valor, hay que pensar, hay que pararse a pensar. Y vivimos una sociedad en la que muy pocas personas realmente se molestan en culturizarse, en pensar y en exponer sus opiniones sin dejarse llevar por la masa. Sí. Y eso ocurre mucho en la sociedad española. Da miedo porque tú dices, ahora mismo tú, por ejemplo, dices que en redes sociales que los DLC de... ya no en general, mencionas un juego fetiche, como por ejemplo los DLCs de... yo qué sé, la trilogía Mass Effect son una mierda. Y se te echan como lobos encima. Entonces a ti te da lo mismo. Pero hay mucha gente que no quiere que le pase eso, entonces se callan. Y achantan. Tengo mucha suerte en Twitter. Tendré más o menos seguidores, ahí están los que están. Pero yo el otro día, por ejemplo, eché bilis de Kojima. y no, nadie dejó de seguirme. Por fin creo que hay una gente ahí, son 1900, 2000, los que sean, que cuando escribo las cosas por lo menos se paran a pensar lo que estoy diciendo, aunque luego me equivoque, pero por lo menos no son el típico borrego de ¡oh, mira lo que ha dicho de Kojima! Pues un follow, blog y report. No, pues creo que empieza a ver, y las redes sociales hacen por lo menos que nos encontremos con gente de ese tipo que valga la pena. A mí lo que me gusta, por ejemplo, me he encontrado con vosotros y se lo tengo que agradecer a las redes sociales. Por ejemplo, me encanta Twitter. Yo, por ejemplo, la cuenta de Twitter me pongo muy plan hater, pero eso lo digo yo, ¿eh? Me gusta estar en Twitter en plan hater. Oye, que el que me quiera seguir, que me siga, y el que no, nadie está obligado a leerme. Entonces, claro, claro. Si alguien me va a responder, si es porque me sigue, seguramente eso porque le ha gustado el comentario. Entonces, eso de el miedo a que se me echen encima, que se me eche alguno, bueno, pues... Pero lo tiene mucha gente. Yo he dado mi caso porque creo que soy afortunado, que los que me siguen y a los que yo sigo son gente de bien, que por lo menos pensamos lo que está diciendo el otro, pero me tiene toda la razón, ¿no, Ker? Casi todo el mundo es así. ¿Que estás hablando mal de la Play 4? Block. Pero a lo mejor estoy diciendo una verdad. ¿Por qué no me escuchas? No hablemos ya, no voy a entrar porque no es el caso, ni es la charla, ni creo que la gente que nos va a escuchar, si nos escucha, le interese en absoluto. Pero es como el que hablan de política. Y ahí lo dejo. O sea, como la mayoría de la gente tiene una idea cerrada y no es capaz de escuchar al de enfrente. Y eso pasa en la sociedad española. Y es un mal que tenemos todos. Desde que la gente se pelea por los equipos de fútbol, ya te puede esperar cualquier cosa. ¿Dónde vamos a parar? Pues sí. Muy bien, chicos. Pues un debate buenísimo, ¿no? Sí, sí. Nos hemos alargado. El momento Super Saiyan de Retroman. Sí, tú sabrás que no pasa justo que nadie, macho. Joder. Es que hay cosas que le duelen a uno y además las guarda ahí y algún momento tienen que salir. Y hoy ha sido el día. Lo siento, chicos, ha sido el día. Está interesante verte cabreado. Bueno, pues chicos, llevamos 3 horas. Madre mía. Si queréis, ya cortamos aquí y el próximo día os hablo del tema Final Fantasy, o si queréis lo hablo ahora, como queráis. Yo 20 minutillos me dan todavía, sí, la jefa. Yo estoy como David. Yo sí, 20-30 minutos. Vale, sí. Pues entonces va a ser cortito, o sea que... Vale, pues venga, adelante. Vamos allá. Pues nada, yo he estado dándole este fin de semana a la demo de Final Fantasy XV, el episodio de Duskae, y os quería comentar un poquillo pues lo que es el tema, el tema principal, ¿vale? El tema principal de los combates. Yo pensaba que ibas a hablar de los de la música. ¿Lo de la música? ¿Qué pasa con la música? Eso sí que son temas principales. No. Bueno, primero voy a explicaros un poquito. Al arrancar la demo, te explican por qué estás ahí. Sale un texto que te dice que es que Noctis ha ido a ver... Noctis es el príncipe de un reino. Yo he estado viendo un stream de un amigo. No lo vi desde el principio, pero me vi igual 2 o 3 horas jugando al tío. Hasta que se pasó la demo, vamos. Noctis es el príncipe de un reino... Y es un reino que se ve que ha entrado en guerra con otro imperio. Las típicas guerras de estas que mete Square, de, o los juegos de rol de monarquía contra república y tal, pues eso. Y Noctis es el príncipe de un reino que tiene que ir a hacer un viaje para ver a Titán. Titán es la invocación esta que suele aparecer en los Final Fantasy. No soy muy de Final Fantasy, así que no te sabría decir. No sé qué tendrá que hacer ahí, porque la demo se corta antes de llegar a Titán. Entonces lo que hacen es soltarte en una llanura bastante vasta, bastante grande, y te están reparando el coche. Porque ahí se ve que te mueves con el coche por diferentes... mundos y... Sí, no, puedes decirlo, David, puedes decirlo. Pibón. Pibón, eso mismo. Qué mecánica. Viendo al mecánico que me arregla a mí el coche, viendo eso, fue. Y eso, se ve que se les ha estropeado el coche, ya lo pone en ese texto, que ellos no están acostumbrados al mundo de fuera, ni el coche tampoco está acostumbrado. Entonces la mecánica te está reparando el coche, pero te pide pasta. Claro. Y tú, como eres el príncipe, no tienes nada, ¿no? Ni un duro. No, es que son... No aceptan tarjetas de crédito. No, yo para mí que es la típica historia esta de te suelto y te apañas tú para hacerte mayor. O es Tom Nook, ¿no? El de Animal Crossing. ¿No se llama así el desgraciado aquel que según llegas al pueblo te hipoteca la vida? Sí. Pues está, yo creo que igual, ¿no? Entonces lo que tienes que hacer es ir a conseguir esa pasta. Dentro de la demo hay una misión principal, que supongo que será una misión principal del juego activa, que es matar a un Behemoth. Los que conozcan Final Fantasy pues ya sabrán que los Behemoths son unos monstruos, que unos enemigos tochísimos, que al principio del juego no pueden ni acercarte a ellos porque te crujen. Pues la misión esta es matar a un Behemoth, porque están pidiendo una recompensa para quien lo mate. Se ofrecen un dinero a quien lo mate. Y tu misión es esa, tienes que encontrar primero la guarida del Behemoth, luego tienes que luchar contra él, luego no sé si queréis que os spoile la demo, yo creo que mejor no. Ya me la he visto, Pero, bueno, tampoco creo que tenga mucho spoiler porque te dicen, no es que haya mucha historia, ¿no? Bueno, yo lo contaría. Tú primero te infiltras en la guarida del Behemoth para intentar tenderle una emboscada. Te explica. ¿Y es infiltración? ¿Es infiltración como tal? No, o... es algo muy discretal. Ir en un sitio del mapa y ya está. Vale, no han implementado una infiltración, ¿vale? No, yo en principio creo que no. Ojo, ahí en vídeos... Es que lo he visto, por eso te lo pregunto, porque en el vídeo de la demo sí que aparece que ellos van agachados... No, pero eso es una animación, cuando te metes por un túnel pequeñito, te hace la animación como de que... O sea, según te vas moviendo, pues se van haciendo los gestos como de que estás en silencio, pero solo te estás moviendo para adelante, que llegamos. Te explica uno de tus compañeros, te explica el plan que van a seguir para atenderle la emboscada, se hace, tú le llamas la atención al Behemoth, echa a correr hacia ti. Claro, es que el Behemoth impresiona, ¿eh? Yo te recomiendo, David, que veas el vídeo, si no tienes acceso a la demo, que veas el vídeo de la demo, porque el Behemoth tela. Entonces, ¿qué pasa cuando luchas contra el Behemoth? Que no consigues derrotarlo. Tienes que escapar de su guarida y tienes que buscar algo para derrotarlo. ¿Y qué es lo que se te activa? Pues una misión en una cueva, una gruta, bastante larga, para conseguir la invocación que te viene en la demo, que es la invocación de Ramu. Ramu. El viejo este que tira el rayo, ¿no? Sí. Una invocación, yo creo que... O una de dos, o está dopada en esta demo, o es que realmente la demo esta es el nivel del principio del juego. Yo creo que es un poco mezcla igual de las dos, porque es que es... O sea, es lo que tienes un poco como... Cuando tengas problemas... pulsas la X y todos tus enemigos mueren alrededor. Sí, es que la invocación funciona cuando te baja la vida a cero. A ver, os explico. En los combates te van pegando y va bajando la vida. Cuando llega a cero no puedes atacar, solo puedes huir. O no puedes ni esquivar los ataques. Lo mejor es que te alejes. Pero a medida que te van pegando, la barra de vida a tope baja también. Cuando estás en ese estado de catalepsia, digamos, que no puedes hacer nada, si te pegan, la barra de vida a tope te baja también. Entonces, cuando recuperes la vida, en vez de recuperar, si tienes 999 de vida, en vez de recuperar eso, recuperarás 700. Ajá. Un estilo a lo del Dark Souls 2. Sí, que según te vas haciendo hueco, te va bajando tal. Pues aquí igual, según recibes golpes, te va bajando el máximo. para no utilizar todo el rato, entiendo que cura y estás a tope de vida siempre. Eso es. Porque aquí, si te para recuperar vida y estamina, tienes que subir a un punto elevado, se clava con la espada ahí y entonces recupera más rápido. No es tan cheto como puede parecer explicándolo, ¿eh? Vale. ¿Y la representación de Ramu es igual, la del hombre viejo con barba y tal? ¿O han hecho alguna modificación tipo Final Fantasy 13 que hicieron con las invocaciones unas cosas un poco extrañas? No, mujeres, aquí moto, la representación de Ramu es la de un Final 7, un Final 8, un Final 9. Aparece en el combate, o sea, tú cuando te llega la vida cero, te sale para pulsar la X, mantenerla pulsada. Si no te matan antes de llegar a invocarlo, lo invocas y lanza su ataque. Bastante impresionante, hay que decir, ¿eh? Sí, sí. Básicamente, guau. Vistoso es un rato largo. Lo que tiene la demo es que, ya te lo avisa, que en la demo esa no... Si lanzas el ataque de Ramu, no podrás conseguir ni la experiencia de los enemigos muertos ni los objetos que suelten. No sé si en el juego principal lo conseguirás. No, está bien pensado. Que no se aproveche todo el mundo de la potencia, como pasaba, por ejemplo, en Final Fantasy VII, ¿no? Los caballeros de la mesa redonda, pim, pam, y venga, a vencer a todo el mundo. Yo ya te digo que eso es en la demo. En el juego principal no lo sé. Hombre, yo también te digo una cosa. La invocación es muy cheto. Porque te cargas al vejimo ese que antes no lo hacían ni cosquillas. Te lo cargas un toque encima. Sí, te lo cargas de una sola invocación. Pero también, cuando a mí me ha pasado en algunos Final Fantasy, que he invocado y no has sentido eso como un ser poderoso que tú llamas para que te ayude. Entonces, no lo sé, habrá que verlo. Habrá que ver por dónde van los tiros y todo eso, pero impresionante y vistoso es. Luego, en materia jugable, habrá que verlo. Me imagino que a ti lo que te interesará saber es el tema de combate, ¿no, David? Sí, sí. Vale, pues aquí lo han resuelto con una barra de estamina. Tú para el ataque normal puedes atacar todo lo que quieras. Los enemigos te pueden atacar varios a la vez, no te atacan uno por uno. A mí ¿Como un hack and slash? ¿Hablas? Ataque continuo, pum, pum, pum. Como un Kingdom Hearts. Tienes que ir cargando como pasaba. Vale. Como un Kingdom Hearts. Lo que sí que te pide estamina de esa es las técnicas. Tú puedes asignar, tienes 5 huecos de armas y puedes asignar a cada arma una técnica. Entonces, las técnicas que uses, ves como en Noctis, palo, ataques normales, usa una espada, pero si usas la técnica ciclón, pues saca una alabarda y hace un ataque penetrante. Si usas la técnica tornado, creo que se llamaba, o remolino, saca un espadón y hace un remolino con la espada dando a todos los que tenga alrededor. Entonces todo eso sí que te consume estamina. ¿Qué pasa? Que con el botón L1 esquivas los ataques enemigos. Lo llaman bloqueo, pero es esquiva. Si le das en el momento justo, puedes bloquear y contraatacar. Pero todas esas esquivas consumen estamina. Entonces tienes que llevar cuidado con las técnicas que usas. Porque de repente te pueden llegar 4, 5, 6, 8 o 10 enemigos y empezar a rearte y no poder esquivarlos. En ese sentido yo lo veo bastante táctico, pero a la hora de dosificarte en el combate. No me gusta mucho que las armas les desaparece de... Es como que cuando estás atacando la tienes en la mano y cuando terminas de atacar desaparece de la mano, ¿no? Sí, eso no sé, me imagino que tendrá su explicación en la historia. A mí me gustaba cómo quedaba, pero ya por gusto, o sea. Que estoy viendo, según me lo vas contando, voy viendo el vídeo, están en una cueva y, sí, y los efectos de luces también. Y sí, tal. Cuando entra, yo me di cuenta, yo sabía que estaba donde la invocación porque me atacaron un grupo de enanos gallegos, como explicó José. Que tuve, por un momento tuve dudas porque por la noche me encontré a otro grupo, pero esos eran asturianos, no era lo mismo. Vale, fuera coña. A ver, los combates. De día los enemigos son menos duros y menos numerosos. De noche yo me he llegado a juntar con... A ver si me acuerdo. 8 enanos de esos y 7 u 8 lobos. Pero todo de golpe. De hecho, me ha tocado huir de la batalla. A mí me gusta que en un juego se tengas que hacer eso. Claro, no me pasaba en el Sombras de Mordor comparado con Assassin's Creed. Además que ya te lo avisan, que de noche los enemigos... Y son más duros, más agresivos... De noche van a por ti. También de noche te dan más experiencia que de día. Y mejores objetos. El Vejimo es espectacular, ¿eh? Lo estoy viendo. Se mueve como un perro, de verdad, ¿eh? Como una fiera. Sí, como un león. Tiene muy conseguido el movimiento. Y no sé qué más, si queréis que os cuente algo más. Hay un par de zoom. Para encontrar al Vejimo tienes que buscar como unas pistas en el mapa que te las marcan, todo eso te lo marcan. Luego, viaje. Aquí no puedes montar lo que es como en los otros Final Fantasy, la famosa carpa, la tienda de campaña, la tienda de lona. Uh-huh. Aquí hay unos puntos en el mapa que te pone zona segura, que es donde tienes que ir para, digamos, pasar la noche. Entonces, según ciertos objetos que hayas conseguido en las batallas, por la noche se les ve ahí cenando. Y según esos objetos, prepara un distinto tipo de plato que te da unos atributos para el día siguiente. Unas mejoras, o sea, unas ventajas. Pues, por ejemplo, más potencia, más agilidad, mejor recarga de experiencia. Como los Monster Hunter, ¿no? Sí, eso mismo. Depende de los objetos que consigas y los que compres para alimentación. Entonces, los puntos esos seguros, ¿por qué es importante ir? Porque el juego te hace autoguardados. Pero si no vas a esos puntos seguros a descansar, no subes de nivel. Para utilizar la experiencia que has ganado durante los combates, tienes que ir a esos puntos. Uh-huh. O sea que cada vez que ganas un combate no te sale el aumento de experiencia. La subida de experiencia todavía. Eso es. Sino que es como un Dark Souls. Te, ¿no? sale, la experiencia que has, te sale la experiencia que has acumulado. Pero no la gastas hasta que llegas. Pero no la gastas hasta que llegas ahí. Está bien, bien pensado, sí. Bueno, ya os digo que el mapa ese de Duskae es enorme. Es muy grande. Puedes recorrértelo de punta a punta. Hay chocobos, lo que pasa es que me sale una misión, me han dicho que se pueden coger, pero yo no lo he conseguido. Sí que me sale abierta la misión de conseguir un chocobo. Y lo he visto por el mapa, por ahí suelto. O sea que la demo, ¿no? Sí, es grandote. Igual larga no, pero grande sí, ¿no? Sí, grande sí que es. Me hace gracia que los chocobos tienen el mismo peinado que el protagonista. Pero te has fijado. Oye, peinado. En todos los juegos de esta generación, hablo de generación de consolas, parece la cabeza, parece que les haya lamido un camello, porque tienen los pelos ahí apelmazados y pegados. En este se ven los pelos sueltos, sobre todo al principio de la demo que están durmiendo y se les ve despertarse. Sí, sí. Es brutal el efecto del pelo. ¿Eso no pasaba ya en Tomb Raider? Con el 3FX, aquel que salió en PC, una tecnología de AMD, pero solo eso. ¿Y eso no es tecnología de Eidos? No, es de AMD. Pues yo estaba hilando ya. Digo, Eidos, o sea, Square Enix, digo, estos han cogido la tecnología. A ver, no, hay que decir, AMD lo pone en las gráficas suyas y luego la compañía que quiere, si lo quiere poner en su juego, lo implementa. Y Nvidia saca ahora también lo suyo propio, que se va a implementar, si no me equivoco, por primera vez en The Witcher 3, que va a hacer que a Geralt, según pasan los días, le va creciendo la barba y cosas así. Uh-huh. Y no sé, poco más que deciros, si queréis preguntar. Tengo una duda aquí importante. ¿Qué tal las noches con tu amigo Gladiolus? Joder, con Gladiolus. Joder, con Gladiolus. Es que tiene gracia porque es el tío, o sea, tú lo ves y es el más mazado del grupo. En el grupo de estos de los Backstreet Boys, pues está el Noctis, que es el más normalito, aunque si le ves los pantalones de esos piratas con las botas altas, rechina un poco. Porque es que encima se nota que son piratas porque entre el final de la patera y el principio de la bota hay un hueco que se le ve piel. Uh-huh. Y es desagradable. Va que este tú es japoneses, vamos. Luego está el Gladiolus este, que tiene una cicatriz en la cara, que se le ve todo mazao, que es el que te hace el tutorial de combate. Y encima va con un espadón al hombro más grande que el de Cloud. Pero es que claro, Gladiolus, yo quiero pensar que el nombre original es Gladius. Yo creo que es Gladius, Pero claro, aquí en España Gladiolus. El traductor ha hecho ahí un trabajo cojonante. Yo ese juego me lo acabo sin acampar, ni una sola noche. Y luego es curioso como el compañero más, digamos, el estereotipo este de los juegos japoneses, que tiene un compañero cargante, pesado, en ocasiones tonto. El Zack de Final Fantasy VIII. Ese que peleaba pegando puñetazos, que era bastante pestoso y no paraba de saltar. ¿Entonces quién es? Sí, sí. No, yo lo metería más en Selfie. ¿Te acuerdas de Selfie? Sí, claro. Pues en ese tipo. Curiosamente, el compañero que más se parece a Cloud de Final Fantasy VII. Sí que se parece. Yo lo he estado viendo. No, me he callado porque la gente ahí con Cloud, como que si te metes es peor que meterte con Kojima, ¿no? Pero sí que a mí siempre me ha recordado mucho. Me recuerda mucho al personaje de Cloud. Sobre todo, ¿os acordáis de aquel vídeo que salió que decían que iban a hacer un remake de Final Fantasy para PlayStation 3, puede ser? Del 7, lo iban a hacer en la PlayStation 3. Y salió un vídeo que era el inicio del juego, cuando sale el tren y Cloud saltaba al andén y tal. Y me ha recordado muchísimo a... Siempre que lo veía, digo, es que es igual, es como si hubieran utilizado el renderizado de... Sí, de fue la demo técnica esa que mostraron. Sí, sí, sí. Que nos volvimos todos locos. Pues eso, y el otro compañero, es que de ese que parece Cloud y del otro no me acuerdo de los nombres, porque el de Gladiolus se me ha quedado marcado a fuego. Indies y Pronto. Eso es, Indies y Pronto. Los mosqueteros, vamos. Y vaya nombres también, Pero el de Gladiolus se me ha quedado marcado a fuego. ¿Quiere acampar? No. ¿Quiere acampar esta noche? No. ¿Seguro? No. En tiendas separadas. Ahí se ve. Pues no sé si tenéis alguna duda más. No, es que me lo he visto, así que... Sí que hay, en la demo hay un fallo de programación, porque al fondo se ve como un... ¿Final Fantasy XIII os lo habéis pasado? No. Sí. Bueno, pues se ve como un cometa, una especie de resto de cristal, como si hubiera impactado un cometa o un meteorito, y se ve un cráter grande y cristales saliendo hacia arriba. Ahí se supone que está Titán. Pues tú puedes llegar hasta ahí, porque hay un fallo de programación en el cual, cuando llegas a esa zona, llegado a un punto puedes atravesar el suelo. Muy bien. Y accedes donde está Titán, o sea, no se mueve ni nada, es el modelado solamente. Yo no sé si será fallo de programación o es que lo han hecho a posta para que lo veas y te quedes... ¡Oh! ¡Qué bueno! Y eso, a ver, yo... Me han preguntado mucha gente, ¿es el resurgir de Final Fantasy? Yo no lo veo el resurgir. Más que nada porque Final Fantasy como tal, hasta lo que es hasta el 9, ya eso ya murió. Ese estilo de juego ya murió, porque para mí el 10 ya no es un Final Fantasy. Porque para mí un Final Fantasy es un mundo totalmente abierto, explorar por donde quieras, el 10 eso ya lo pierde. Pero sí que yo creo que esto va a estar un pelín enfocado a lo que era el 12. ¿Os acordáis del 12 que tenía zonas vastas para... campiñas muy vastas para explorar y luchar y todo eso? O lo que viene siendo el Dragon Age, el Inquisition, que abres mapas de llanuras grandes para ir a luchar y hacer misiones y todo eso. Pues yo creo que lo van a enfocar más por ese camino. O sea, en principio con el coche accederás a esas llanuras grandes, a esos yermos, a esas campiñas, como lo hagan. Y luego pues por ahí ya te puedes bajar y pasearte y recorrer y hacer secundarias y todo eso. El sistema de combate pues no es un juego por turnos, pero a mí me ha gustado mucho más de lo que fueron el 12 y el 13 en su momento. Uh-huh. ¿Y de argumento sabemos algo ya? ¿Tenemos claro el argumento? Todavía no se sabe realmente. De argumento, sí que creo, pues, que es el mismo mundo, ¿no? Es el mismo mundo que Final Fantasy 13. Uf, es que no lo sé, es que yo tengo mi teoría, pero por no spoilear el Final Fantasy 13 no la quiero decir aquí. Vale. Pero de argumento, pues, empieza así. La república de otro país invade a otro reino... Como todos los Final Fantasy, hay un montón de Final Fantasy. Matan al rey, el príncipe está desaparecido, que es el Noctis este, y eso, y entre medias está el romance de Noctis, que es el hijo del rey asesinado, con la hija del presidente de la república que ha invadido ese país. ¿Qué pasa con Gladius? Gladiolus... es el amante, ¿no? Se enamora un Bejimo. Bueno, pues nada, a ver si liberan. ¿Van a liberar la demo o solo va a ser para aquellos que compren el Final Fantasy Type? Yo creo que la liberarán, pero más adelante. Pero para los que tengan PS Plus. De todas formas, yo este juego hasta antes de finales de 2016 no lo espero, ¿eh? ¿Tanto? Yo creo que sí. Porque de hecho en el papel de la demo pone que caduca, si no recuerdo mal, en marzo de 2016. O sea que o sale en mayo... O ya hasta Navidades. Bueno, pues muy interesante. Vamos a ver qué tal cuando salga el juego. Y el apartado gráfico, ya os digo, es brutal, es muy bruto. Sí. Yo vi, pero siendo un alfa o una demo, no me quiero meter mucho, alguna rascada de FPS sí que vi. No, rascadas tiene tela. Alguna no, tiene tela. Ah, vale. Yo creo que es porque es la demo, esta demo sí, lleva, no, así que lleva pululando desde hace 2 años por lo menos. La habrán refinado un poco, pero yo quiero pensar que es por eso, por la demo. Yo lo que pensaba, o sea, sé que hay una, no sé cómo llamarlo exactamente, pero que puedes en plan lanzar la espada a un punto y transportarte a ella. ¿No? Sí, tienes la opción. Tiene un nombre, no sé cómo se llama. Porque los enemigos se van moviendo, algunos son muy rápidos. Sí. Los lobos, pero, estos raros. Pero eso puede. ¿Es a un objetivo o puedes hacerlo donde quieras? Es a un objetivo. Vale. Donde quieras no. Si estás en un combate y hay una torre cerca, porque sí, puede ser que no. Torre y tal, puede ser y que no haya ningún punto alto. Te lo avisa. Que vale. Está eso ahí y que te puedes lanzar ahí para recuperar la vida. Si no, puedes hacerlo para lanzarte contra los enemigos que estén más lejos o que se hayan alejado, lo que sea. No sé si, eso lo he visto. Lo que tenía duda es eso, si igual te da la opción de hacerlo, o sea, de modo libre, ¿no? No, es libre, no. Vale. Y el tema de la equipación de los compañeros, creo que será, o no sé, es que eso está capado en la demo. No puede sale la opción ahí, pero no puede acceder a ello. Y el tema de las magias también está capado. O sea, que no sé cómo funciona. Sí, es más que otra cosa enseñar un poquito cómo es el juego y ya está, y seguir con ello. Sí, enseñar un poquito, que ya os digo, no sé lo que tardaremos. Cuando salga este, no sé lo que tardaremos en ver otro Final Fantasy, porque esto tiene pinta de llevar un currazo detrás impresionante. Que esto en 2 años no pueden hacer otro. Bueno, pues normalmente los Final Fantasy van un poco así, ¿no? O sea, salvo, quiero decir, dentro de los que son de saga numerada, suelen todos un poco a lo grande, ¿no? No te creo, o sea. Luego está con el 13 y tal, que depende de sacar ahí de esas secuelas un poco rápidas. Sí, pero... porque llevan la moda de lo que es en la NES, creo que salieron 3, porque el 4 fue de la Super Nintendo, David. No recuerdo bien. Sí, 4, 5. Y 6 en la Super Nintendo. Super Nintendo. Luego 7, 8 y 9 en PlayStation 1. El 10, 10, 2 y 12 en la PlayStation 2. Eso es. 13, 13, 2 y 13, 3 en la PlayStation 3. O sea que llevan esa tónica de sacar 3 en cada generación. Pero yo, viendo lo que puede llegar a ser esto, yo creo que de 3 ni hablar. Bueno, todo es utilizar la churrera, como han hecho con los otros, porque Bueno, sí que dicen que han ido puliendo un poco el apartado, tanto el jugable como el gráfico, pero es como si lo hubieran hecho con una churrera. Yo creo que han aprovechado ya el engine y una vez que ya lo tienes implementado es mucho más sencillo. Ya, pero ¿sabes qué pasa? Que como el juego de base, o sea, como la masa de esos churros está mal, aunque cambie el de boquilla a la churrera, seguirá sabiendo mal. Sí, seguro. Yo jugué mal jugando porque es que no me gustaba, pero bueno, ya que me gasté la pasta, jugué al 13. El 13-2, pues no sé qué me pasó a mí en la cabeza, que me lo compré también y no pude con él. Y estuve incluso pensándome en comprar el siguiente. Digo, pero ¿a dónde voy yo con mi estupidez humana? Y no, pero vamos, que me han ido diciendo que no, que como juego no valían. Yo entiendo que hay gente que le puede gustar. El 13 y el 13-2, yo lo entiendo que te puede gustar, pero tienes que reconocer que no es ni un buen Final Fantasy, ni un juego, ni un buen JRPG. No lo son. No. Y además en una generación donde tienes un juego como Lost Odyssey, es que... Bueno, que no tiene nada que ver un juego con el otro, pero dentro de los RPGs deja muchísimo que desear ese juego pasillero llamado Final Fantasy 3. Totalmente. Que de todas formas, yo de esta demo del 15 me ha dejado muy buen sabor de boca, precisamente porque el Lost Odyssey se me está haciendo lo que es el sistema de batallas por turno, ¿vale? Yo de joven pues tenía más tiempo para dedicarme a los JRPG y me he empapado un montón, pero ahora no tengo tanto tiempo. Entonces lo que quiero es disfrutar más de un juego, que luego a lo mejor me pierdo por el mapa en combates, pero son más dinámicos, no es el ataca, defiéndete, espera. Es más estratégico, sin duda. Y más directo. Y nada, hasta aquí lo que he probado de esa demo. Muy bien. Bueno, a ver si puedo probarla. Cuando me acerque por ahí por tu pueblo, me lo enseñas. Sí, hombre, cuando quieras. Bueno, pues metemos el tema ya a la despedida y volvemos ahora mismo, ¿vale? Muy bien. Amigos, ¿qué pasa? Qué sitazo, ¿no? Qué sitazo hoy de gente, ¿eh? Joder, te digo, hay que cambiar esto por Lepro Podcast. Y después del flame que hemos estado aquí echando, joder, es que no va a venir nadie directamente, ya van a decir, pero ¿a dónde vamos con estos? Nada, habría estado bien que hubiera estado con nosotros Andrés un poquito más, a Sergio lo echamos de menos, y Gema que estará durmiendo, porque es que anoche... A las 6 de la mañana estaba jugando a Dragon Age. Es que no es normal. ¿O cómo va a grabar con nosotros? Sí, no, yo de todas formas le he mandado mensajes y tal y ni me contesta. O sea que... amor de hermana. Bueno, y oye, ¿qué? ¿Vaya a ver el partido esta noche o qué? Yo creo que no me van a dar libre. Me marcho ahora. Y yo creo que la mañana ya la hemos gastado aquí. Nos vamos a hacer unas cosillas unas cosas que hemos quedado. Y yo creo que no, que hoy partido no va a tocar. Bueno, pues ya te iré informando. Si ves que no te informo es porque me ha cogido mala leche. Tú cuenta, mándame mensajitos y venme contando cómo va el tema. José, te has despachado a gusto, ¿eh? Joder, ya... Es que en su día me quedé con ganas de hablar del tema, ¿no? Pero me daba miedo que me crujieran por todos lados. No, hombre, vamos a ver, el que sabe algo tiene que explicarlo. ¿Siente mal o siente bien? La verdad, de la época en la que era mucho más PC nazi. La verdad está ahí, no se puede discutir. Otra cosa es que tú discutas si para ti es más o menos importante o le da más o menos valor, pero la verdad está ahí. Pues sí. Y nada, así que bueno, comentar un poco que ya hablaremos el próximo día de un juego retro. Uh-huh. Que ya vamos a empezar. Yo voy a empezar ya a dejar de hablar de libros y voy a, quiero meterme un poquito en el tema que más me apasiona, que más me gusta, ¿no? Que es el retro. Y ya tengo una proposición, ¿no? Alguien me ha dicho que le gustaría hablar de Blaster Master, un juego de NES. Y bueno, pues así a modo de adelanto, ya os digo que el próximo día hablaremos de este juego. Que ya hay algunas personas por Twitter que nos han pedido algún otro, ¿no? Ninja Gaiden de NES, también nos han pedido Blue Shadow, y que si algún oyente le apetece proponer algún juego, no hace falta que sea de NES, algún juego retro, y yo lo he jugado sin ningún tipo de problema, charlamos sobre él, y si no lo hemos jugado, pues lo hacemos y nos informamos. Así que, oye, que sepamos que estáis ahí, que escribirnos y decirnos que nos gustaría que participarais como si estuvierais sobre la mesa. Pues sí, yo lo que voy a hacer es una cosa que llevo 2 semanas sin hacer y va a ser leer los comentarios que nos dejaron en los 2 primeros podcasts, si os parece bien. Estaría bien. Entonces pues vamos con el primer programa. El amigo más Fragel, el amigo Emilio Ruta Jugona, dice: felicidades por un variado y bastante interesante podcast, temas muy interesantes y de actualidad, gran grupo y por mi parte un fiel suscriptor desde ya. Gracias por compartir una charla tan agradable entre amigos, bueno, amigos y un némesis. Un abrazo, lo de némesis va por mí. Es que me la tiene jurada. Y yo a él. Nada, un abrazo, Emilio, muchas gracias y esperamos. Oye, si quieres algún día entrar por aquí, invitado estás. Señor Quiniela, domingo a las 10 de la mañana, jejeje, te veo solo. Claro, el murciano este... Muy buen programa, interesante, la verdad. Se notan los buenos colaboradores, porque el presentador parece un mindungui, sí, sí. Te tienen todos cariño, ¿eh? Sí, todos es que Quiniela es un crack. Es que me lo gano, el cariño. Anónimo. Cri, cri, cri. Muy ameno y variado. ¿Y el segundo? Oh, ya estaban pidiendo. Germán Lozano Prado, el amigo Germán, Mr. Sexonal. Otro podcast más, cabrones. Me obligáis a estar todo el puto día con el móvil en la mano y con la otra en el pene. Gracias por darme placer. Ese es Germán. Y luego Omar Bermeo. Me encantó el podcast, Knocker. Y sí, me encantaría que hablaran de la segunda película de Los Vengadores cuando salga, porque tiene una pinta brutal. Saludos. Hablaremos y dedicaremos seguramente el programa entero a la película y al mundo de Marvel. Y luego pasamos a los comentarios del segundo podcast. Anónimo, el amigo Ano. Contenido variado y ameno, lo recomiendo. Pues muchas gracias. Mafrague, el amigo Emilio. Habéis conseguido con vuestro segundo programa y si mañana hubiera un tercero os echaría de menos como al Doctor Who a final de temporada. Felicidades a todo el equipo y grande Sergio. Ya se sabe quién fue el bueno, furor, ¿no? De ese programa. Sí, sí, Sergio causó furor y la gente le ha felicitado mucho. Bueno, aquí una respuesta de Sergio. Pasamos a Omar Bermeo. Sergio, me pasó lo que dijiste con Doctor Who, la serie del 2005. No me gustó del todo y eso que me esforcé. Después de escuchar todo lo que comentaste, me dieron ganas de darle una segunda oportunidad, pero no lo sé, tío. Fue acordarme de extraterrestres con flatulencias y pensármela. Pero bueno, chicos, sigan así que el podcast está genial. Pues muchas gracias a la gente que habéis comentado. Pido perdón porque no los he leído antes, pero nada, ya a partir de ahora a ver si voy cogiendo la costumbre sana de leeros, porque joder, ya que gastáis tiempo... Un ratito de su tiempo. Sí, ya que gastáis tiempo, primero en escucharnos, porque hay que tener valor. Y segundo, en escribirnos, pues oye, qué menos que reconoceros el tiempo ese que gastáis. Pues sí. Bueno, pues por mi parte... Pues David, ¿se te había olvidado hablar algo antes de los craft? Sí. Sí, lo que pasa que, bueno, sí que para el próximo día ya hablaremos de ello. Son los compañeros del Pueblo Maldito en Twitter. Uh-huh. Ya que andamos todos muy apurados de tiempo y nos tenemos que marchar, os hago la mención. Es @elpueblomaldito Y bueno, pues es una especie de experiencia que hacen ver que no es una gincana, que no es un videojuego, referente un poco al tema de Lovecraft, que pasa a un pueblo y allí se vive una experiencia y tal, que parece muy, muy, muy interesante. Y sí que os instaría, por lo menos, a que os metáis en su página de Twitter, o sea, en su Twitter, ¿vale? Arroba el pueblo maldito, o tiene una web también de www.pueblomaldito.com. Y ahí os informáis un poquito, pero vamos, que me comprometo el próximo día a empezar hablando de este tema. Estupendo. Pues nada, oye, por mi parte eso es todo. Nos vemos en el próximo podcast de Mundo Free. Si tenéis peticiones, hacerlas, que oye, intentaremos llevarlas a cabo en la medida de lo posible y poco más que añadir. Lo dicho, un placer estar aquí con vosotros, un placer grabar con este par de cracks que tengo de compañeros y nos vemos en el próximo programa, amigos. Hasta la próxima. Un abrazo, adiós. It was like a nightmare.